Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media, y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Este es un programa muy tardío del mes de abril, muy tardío, o muy temprano del mes de mayo, dependiendo del optimista que sea el escuchante. Pero bueno, para la gente normal, que sepáis que lo más probable es que este mes haya dos programas, porque os debemos uno. Sentimos el retraso, esperamos que nos disculpéis, pero hemos tenido un mes muy complicado, tanto el resto de mis colaboradores como yo. Esperamos que no vuelva a pasar, pero claro, con la vida que llevamos tampoco podemos prometer nada. Eso sí, lo que os prometemos son unas cuantas horas de diversión ahora, con este programa especial sobre Tolkien en las aulas. ¿Y qué es eso de Tolkien en las aulas?, se estarán preguntando algunos. Bueno, pues es nada más y nada menos que experiencias de profesores que han utilizado a Tolkien para educar, para enseñar. Quizá parezca algo raro a priori, pero lo cierto es que si escucháis este programa descubriréis que Tolkien puede usarse para educar en muchos sentidos. El primero que nos viene a la cabeza, por supuesto, es el literario, pero hay mucho más. Por eso os invito a que os quedéis con nosotros para descubrirlo. Y por supuesto, también tendremos la píldora bibliográfica de Balin y una lectura de cuentos a cargo de María José Rodríguez y Rafael Fortún, que ya es un imprescindible en este programa. Tendréis que disculpar, sin embargo, la ausencia de Eleder, nuestro profesor de élfico, porque por circunstancias personales no ha podido participar en esta edición. Pero no os preocupéis, porque son solo unas pequeñitas vacaciones y volverá a estar con nosotros en el siguiente programa. Y sin más dilación, da comienzo la clase, suena el gong, hay que ir corriendo al aula con cuaderno, bolígrafo esta vez, nada de pluma ni papel, porque estamos en el colegio, en el instituto o en la universidad y vamos a aprender cómo podemos utilizar a Tolkien para educar. Este programa seguramente será mucho más interesante si eres docente, pero aunque no lo seas, de verdad, te invito a que te quedes con nosotros porque es muy curioso. Y ya sin más dilación, comenzamos. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y como ya adelantamos en la editorial, lo vamos a dedicar a la experiencia de tener a Tolkien en las aulas. Evidentemente, no a Tolkien físicamente, esto es imposible, pero de un tiempo hasta parte y a raíz de hacer este podcast, sí que he conocido a bastantes personas que se dedican a la enseñanza y que incorporan a la obra de Tolkien en su día a día, bien porque les interesa en el sentido de la literatura, bien porque les interesa que los chavales aprendan cosas de la propia obra, pero el caso es que Tolkien ha estado presente en bastantes aulas, tanto en este país como en países más allá del charco. Seguramente recordaréis uno de nuestros programas, la entrevista a un profesor colombiano que tiene incluso una cátedra en la universidad. Así que vamos a coger este tema que nos pareció muy interesante y tenemos un invitado de lujo que hacía mucho que no se pasaba por aquí y que nos habéis pedido varias veces. Carlos, profesorcillo, ¿qué tal estás? Pues contigo como siempre, muy bien. No te puedes imaginar, de verdad, esto es verídico, no te puedes imaginar la de comentarios, la de mensajes, la de tweets que nos manda la gente preguntándonos por ti, cuándo va a volver al programa, queremos oír al profesorcillo, es que no va a aparecer nunca más, ¿no? Porque este 2017 todavía no te habías pasado por aquí y de verdad que es alucinante la de fans que tienes entre nuestros oyentes. Así que no puede pasar mucho más tiempo después de este programa porque lo acusan, lo notan, lo piden. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Creo que no hay nada como hacerse de rogar para que suba tu valor. Di que sí. Y por si un Márquez no fuera suficiente, hoy tenemos dos porque nos acompaña precisamente el hermano de Carlos. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy a gusto, muy curioso por ver cómo funciona esto de las entrevistas por radio, la primera que hago. Y muy a gusto, con muchas ganas de compartir con vosotros. Bueno, aunque no lo creáis, este era Rafa. Es muy difícil de distinguirles porque son, pues, son hermanos. Los dos tienen acento, los dos tienen una voz muy parecida. A mí me está costando, y eso que tengo la pantalla de Skype delante mirando las fotos y los nombres, así que lo que haré será introducir a cada uno, porque si no vais a, o sea, la audiencia directamente va a creer que les vacilo, de verdad, que solo hay una persona que está respondiendo a todas luego las preguntas. Sí, y que luego cantamos algo a coro y así se nos distingue. Ah, mira, pues bien, nunca te he oído cantar. Esto sería muy guay. Lo hace muy bien. Y piénsate por qué no me ha oído nunca cantar. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, entonces, bueno, vamos a comenzar. Os voy a pedir que me digáis en primer lugar ¿cuál es la clase que dais? ¿En qué contexto? Sé que Carlos es profesor de universidad. Rafa, empieza si quieres tú y cuéntanos qué es lo que haces. Bueno, yo soy profesor de secundaria de lengua y literatura. Comencé en el 2000 y llevo 17 años. He estado en Andalucía y ahora mismo estoy en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Y bueno, he dado en secundaria de todo. Todos los cursos de la ESO, todos los cursos de bachillerato. Actualmente solo da el primero y segundo de la ESO y segundo de bachillerato. Y algún curso de diversificación, actualmente lo que se llama el PEMAR, esos chiquillos que necesitan un poquitín más de ayuda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí es donde me muevo, dentro de las aulas. Pues muy valiente, porque es un fragmento de edad que a veces puede ser muy complicado. Lo sé porque yo he tenido esa edad y porque yo estuve una vez en un colegio en un momento en el que yo estaba en paro, volví a mi antiguo colegio y de manera gratuita, simplemente porque no cobré nada, pero es que eso no se podía cobrar. Les di una clase, entre comillas, para enseñarles a montar una feria medieval. O sea, lo que hice con ellos fue una actividad durante meses, pues ayudándoles a montar la feria en el cole, ayudándoles a hacerse los trajes, las espadas de goma espuma, preparando escenas que iban a representar pequeños entremeses, en medio de la feria y tal. Y la verdad es que yo estuve bien, yo estuve muy a gusto, pero reconozco que tuve algunos alumnos que costó un poco que se integraran y que se metieran en la acción, y que muchísimos profesores me decían, ni se te ocurra fiarte, ¿eh? ¿Por qué llevamos todo el curso? Tuve compañeros desesperados. Al final, la verdad es que tengo que decir que todo salió bien y que como era una cosa bastante divertida, pues no tuve ningún problema, pero sí que noté en algunos momentos cierta tensión, y tengo que reconocer que fue difícil y debe ser mucho más difícil cuando estás enseñando algo que a priori a lo mejor pues no les llama la atención. Entonces, bueno, de todas formas, Rafa, si hay algún alumno tuyo escuchándonos, que no sé, le vamos a mandar un saludo desde aquí. Hombre, por supuesto. Aquí está tu profesor en directo para ti. Otra vez. No me tienes muy escuchado. Y Carlos, cuéntanos tú, aunque ya sabemos que eres profesor de universidad, pero es tu momento de explayarte. Yo soy profesor de departamento de filologías inglesa y alemana en la Universidad de Granada y toda mi docencia está en la Facultad de Traducción e Interpretación, y allí enseño lengua inglesa. Enseño lo que se llama inglés instrumental, que es ser el profesor de inglés de toda la vida. Lo que pasa es que obviamente los alumnos son alumnos muy buenos, que tienen una nota de corte de selectividad altísima, la segunda o la tercera más alta de la Universidad de Granada, por encima de 12 todos, uh-huh. Y entonces son gente muy motivada, gente muy trabajadora, gente muy implicada, la mayor parte de la más gente muy capaz, que sabe mucho inglés. Entonces es un reto y la verdad es que lo disfruto mucho. Luego aparte también tengo una asignatura de máster sobre estudio, el análisis del léxico, que es mi especialidad de investigación, y tengo... Aparte dirijo también trabajos de fin de grado que tienen que ver sobre todo con la traducción de literatura, de ciencia ficción, de literatura fantástica, y con la diversidad léxica, es decir, cómo traducir distintos tipos de registros, el registro informal, el registro muy informal, el registro arcaico, cómo los traductores hacen eso y que los alumnos sepan distinguir la dificultad de eso, ¿no? Uh-huh. Básicamente a eso es a lo que me dedico y la verdad es que me hace muy feliz. Bueno, entiendo que a los dos... La verdad es que cuando he hablado con vosotros a micrófono cerrado, me he dado cuenta de que la enseñanza os, os gusta bastante. O sea, no habláis de vuestro trabajo diciendo, sí, soy profesor. Sino, en plan, sí, soy profesor. Muy contentos. Y eso, bueno, eso es, como alumna sé que es una cosa buena, porque cuando he recibido clases en la universidad y en el colegio, esas personas a las que les gustaba su trabajo han sido las que más me han podido aportar y las que más me han podido enseñar. Y también a micrófono cerrado he sabido que, bueno, pues que los dos sois hijos de profesores. Entonces, yo, esto no tiene nada que ver con Tolkien, esto es personal vuestro, pero sí que si no os importa que alguno de los dos me contara cómo, si esto de la enseñanza fue totalmente vocacional a raíz de que, bueno, de que fuerais hijos de maestros también y en fin, que me contéis un poquillo vuestra trayectoria, si podéis. Empieza tú, Rafa. Pues, vamos a ver, por parte de nuestro padre, es que toda nuestra familia son maestros, es decir, nosotros nos hemos movido desde pequeños, uh-huh, en casa de maestros. De hecho, mi hermano Carlos tuvo a mi padre como profesor, yo tuve a mi madre, después tuve uno de mis tíos, y es en las reuniones familiares, esto era muy, muy común, ¿no? Y vamos a ver, yo personalmente en la docencia, pues entré desde luego, porque, ya te digo, porque es que lo hemos vivido de pequeñitos. Y tuve la gran suerte, digo la enorme suerte, porque después de decidir que vocacionalmente iba por ahí, de encontrarme con algo que es que me entusiasma, ¿no? Es decir, estar con los chiquillos es... Mi mujer se ríe muchas veces conmigo porque es eso, es como una fuente de vida, ¿no? Es decir, cuando tú vas a clase y estás con ellos es venir renovado. Y todo esto tiene que ver mucho con lo que hemos vivido de experiencia dentro de casa, directamente de nuestros padres, de nuestros tíos, y a mí personalmente también directamente de mi hermano. Carlos fue el primero que comenzó, nos llevamos 2 años y medio, uh-huh, y él, por expediente académico, por capacidades, desde muy, muy al principio dirigió toda su camino hacia dar clase en la universidad. Uh-huh. Y bueno, yo en unos pasos secundarios, pues nada, oposité, saqué el grado de secundaria y muy contento, como te decía antes Carlos, yo también muy contento en las aulas cuando voy, cuando comparto con los chiquillos y es una gloria, la verdad, es una gloria. Y especialmente en mi asignatura, lengua y literatura, te permite muchísimas, un amplio abanico de recursos para conectar con ellos a muchos niveles distintos más allá del académico. Contar historias, de cine, música, uh-huh, mil cosas distintas, ¿no? Y entonces te sientes muy lleno, muy pleno, muy pleno. El tiempo que pasé dentro del equipo directivo lo eché mucho de menos, el estar cerca de los alumnos, y claro, ahora que he vuelto es reencontrarme otra vez con algo que me encanta. Muy bien. Uh-huh. Y que quería hablar Carlos. Carlos. Bueno, yo en realidad, la verdad es que no recuerdo haber querido dedicarme nunca a ninguna otra cosa. Entonces, quizás, ya te digo, y mira que mis padres tampoco jamás nos dijeron que teníamos que dedicarnos a eso, ni nos enfocaron hacia la enseñanza, ni en realidad tampoco hacían una publicidad muy buena de la enseñanza en la casa, tampoco hablaban muy bien de la maravilla de ser profesor. Ten en cuenta que ellos también eran profesores, eran maestros de escuela en pueblos, en épocas en las que las cosas eran más complicadas de lo que son ahora, en las que aquello era como vivir en un destierro, y nosotros durante un tiempo también vivimos como en un destierro en un pueblo en lo alto de un cerro. Entonces, pero en realidad jamás me había planteado dedicarme a otra cosa, porque no sé, de siempre me llamó la atención, y cuando empecé a estudiar inglés con 10 años, pues me di cuenta de que aquello no se me daba mal. Entonces dije, pues mira sobre hojuelas. Y por eso me dediqué a la enseñanza del inglés. La verdad es que no me he arrepentido jamás. Es decir, teniendo en cuenta que es un trabajo, pues no se me ocurre ningún otro trabajo en el que yo sería más feliz. Preferiría, obviamente, muchas veces no tener que trabajar, pero dentro de que uno tiene que trabajar, pues no se me ocurre ningún trabajo en el que yo sería más feliz. Lo creo que lo más importante está un poco relacionado con lo que ha dicho Rafa. Lo más importante, y es una cosa que me llama mucho la atención de determinados profesores, lo más importante que yo saco de ser profesor es que me doy cuenta de que eso de que los jóvenes de hoy en día son no sé cuántos, no es cierto. Es decir, los jóvenes de hoy en día son como los jóvenes de siempre. Claro. Lo que pasa es que tenemos una idea un poco romantizada, idealizada, de cuál era nuestra propia juventud. Y nosotros pensamos que nosotros, cuando éramos jóvenes, ¿sabes? Jóvenes, sabíamos lo que sabemos ahora. Cuando éramos jóvenes éramos tan ignorantes, éramos tan poco motivados, sabíamos tan pocas cosas como los de ahora. Entonces, creo que el día que empiece a decir la juventud de hoy no es como la de antes, sería el día que yo me empiece a hacer viejo. Y la verdad es que además, como tengo digamos, la élite de la juventud española, de la juventud andaluza, la verdad es que es muy reconfortante trabajar con ellos y no dejan de sorprenderte. No dejan de sorprenderte, pues yo te digo, por su compromiso, por el trabajo. O sea, yo tengo en clase 30 y tantos alumnos y si me falta me llaman justificante. Estamos hablando de la universidad. Ya. Entonces, eso no es lo más frecuente. O sea, que habrá gente, digamos, hoy joven, que no tenga interés, que no tenga ganas de trabajar, que no tenga... Pero vamos, que yo que crecí en los 80, no creo que la juventud de ahora sea mejor que la juventud de los 80, y si no, no hay más que ver las películas del Pico y de todas esas cosas, pero que todo eso está un poco ya demasiado olvidado, ¿no? Entonces, para mí, me hace muy feliz. Luego también, como te habrás dado cuenta, me gusta que me escuchen. Entonces, este es un trabajo en el que la gente está obligada a escucharte. No tiene más razón que estar sentada aquí. Y oye, pues tampoco todos los trabajos te permiten desarrollar un poco ese ego o ese deseo de contar cuando crees que tienes cosas que a lo mejor merece la pena que otras personas escuchen y les pueden servir de algo, ¿no? Entonces, te digo, la verdad es que jamás me he planteado dedicarme a otra cosa, soy muy feliz con lo que hago. Cuando hice el CAP di clases de práctica en el bachillerato y fui también, la verdad, también lo pasé muy bien, tenía mucho miedo, no sabía cómo iba a ser aquello. Y luego tuve un buen, o tuve suerte o lo que sea, pero tuve buena relación con los alumnos. Y de hecho, muchas veces, como profesor de universidad, que estoy más interesado en la docencia, me gusta más la docencia que la investigación, la verdad es que muchas veces me pregunto si no me he equivocado, yo debí ser profesor de instituto como Rafa, porque hay muchas cosas que él puede hacer, o muchas maneras en las que él puede influir en su alumno, que para mí son mucho más difíciles. Claro. Perdona, Rafa, ¿ibas a decir algo y te he cortado? No, ni mucho menos. Yo creo que quiero reconducir un poco. Son muy autónomos, es decir, como profesores son muy autónomos, y esto sí que enlaza directamente con esto que vamos a hablar ahora de Tolkien, ¿no? Uh-huh. Cuando tú cierras la puerta del aula, el aula es tuya. Eres autónomo con respecto a lo que vas a hacer ahí, eres responsable con respecto a lo que vas a hacer ahí. Y eso sí que es cierto, es decir, yo tengo una programación que seguir, tengo unos conocimientos que impartir, pero más allá de eso, la forma de dar clase es totalmente distinta para cada profesor. Mi forma de dar clase es muy relacionada con la cuestión del espectáculo, del teatro. Cuando tengo siempre alumnos del máster de educación, siempre les digo lo mismo: tenéis que subir a dar un show. Hay que dar un show y tenéis un público que está deseando, porque tiene un profesor antes y un profesor después, que tú le sorprendas de alguna forma, ¿no? Y bien, en ese sentido tienen mucha libertad para actuar y mucha libertad para acercarte a ellos. Sí que yo agradezco, con respecto a lo que decía antes Carlos, el poder influir en ellos de una manera más allá de lo académico. Lo que recibe Carlos, como él te ha dicho, es la creme de la creme. Uh-huh. Yo tengo todo tipo de alumnos y sí que tengo muy claro que no todos tienen el mismo objetivo. Y que en todos ellos sí que puedes dejar algún tipo de huella, algún tipo de impronta, ¿no? Uh-huh. Y no tiene por qué ser siempre la del conocimiento, ¿no? Entonces, tu manera de actuar, tu manera de ser, tu manera de ser puntual, de atenderles, de reconocerles por el nombre, de darles su valor, de eso le hace ser mejor y amable. Es que, ya te digo, es que cuando los ves, lucen ellos solos. Entonces, no todos te van a ofrecer lo mismo porque no todos somos iguales. Es decir, hay individualidades en todos los ámbitos, y educacionalmente recibes en cada clase de 30 y tantos alumnos, tienes pues 30 y tantos personitas distintas, ¿no? Claro. Y cada una necesita algo distinto. Pero bueno. Pues mira, eso que has dicho me ha recordado una cosa que me pasó a mí, la tenía un poco olvidadilla. Recuérdame que luego te cuente una experiencia que tuve yo en clase. Pero antes voy a seguir con vosotros. Después de todo esto que me habéis dicho y sobre todo hablando sobre esta autonomía que me hablaba Rafa, ¿vosotros habéis tenido autonomía suficiente como para decidir introducir a Tolkien en vuestra en la enseñanza que impartís. La de Carlos se puede entender un poco más, porque bueno, Carlos es profesor de filología inglesa, por lo tanto el inglés está presente y si se habla de inglés, pues podemos hablar de Tolkien de alguna manera, aunque hay muchísimos otros autores y bueno, me gustaría que me dijerais, son varias preguntas, pero estoy segura de que el discurso os va a salir seguido, así que no voy a partirlas. Me gustaría que me dijerais por qué Tolkien está presente en vuestra enseñanza, en qué forma lo habéis incluido y qué más creéis que aporta, aparte de literatura, si es que creéis que aporta algo más a vuestros alumnos, que cada uno, dais clase en ámbitos muy distintos y puede ser diferente, pero esto es lo que a mí me gustaría saber. Me da igual cuál de los dos empiece, elegidlo y decide el nombre, porque... Que empiece Carlos, empiezo yo antes, o que empiece Carlos ahora y yo le sigo en la rueda. Fenomenal. Yo digo que Beauty Before Age, pero no va a ser Age Before Beauty en este caso. Ah, bueno, Beauty Before Age sí, porque antes Carlos ha dicho que su hermano Rafa es el guapo de los dos. Yo no sé, tendré que comprobarlo algún día, yo no sé. En este caso será Age Before Beauty, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué he utilizado yo en clase? ¿Por qué he utilizado yo en clase? Vamos a ver, yo soy profesor de lengua inglesa, entonces a mí lo que me... Primero, como dice Rafa, la libertad que tenemos en la clase como profesor de inglés instrumental se eleva al infinito, porque cualquier cosa es inglés. Uh-huh. Cualquier práctica, cualquier canción, cualquier entrevista, cualquier cosa que tú pongas en clase que esté en inglés, siempre que tenga una justificación, digamos, en cuanto a lo que se enseña, cualquier cosa está justificada. Entonces yo en clase... Mis alumnos saben perfectamente que yo soy un fan de Natalie Portman y de Audrey Hepburn. Entonces, yo he puesto películas enteras, ¿no? Yo lo pueden ver en clase, ¿no? Jamás ponemos en clase películas enteras, ponen fragmentos de 4 o 5 minutos y trabajas sobre ellos, ¿no? Porque para la película ya la pueden ver en su casa. Pero bueno, he puesto fragmentos de películas de Audrey Hepburn, he puesto, por ejemplo, de My Fair Lady. Si recuerda de qué va la película, es alguien a quien enseñan a hablar inglés. Entonces, uh-huh. Sobre la Ogni, cómo tiene la fonética, cómo va pronunciando determinadas cosas. He puesto una entrevista que tengo, que aparece en YouTube, a Natalie Portman, porque me gusta mucho Natalie Portman, y porque es una entrevistadora inglesa que entrevista a Natalie Portman, que es americana. Entonces, se puede hacer un estudio de cómo contrastan los acentos, ¿no? Otra cosa que he puesto es en Saturday Night Live, hace ya años, Natalie Portman cantó un rap, como un gangster rap, un tipo de canción como de... Sí. Y claro, que en ella es muy chocante. Y hay un montón de palabras de slang y un montón de palabras vulgares. Y lo utilizo también para ejemplificar ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me da absoluta libertad. Mis alumnos saben perfectamente cuáles son las cosas que me gustan y ya incluso hay como una especie como de complicidad, ¿no? Otra vez, Natalie Portman. Bueno. Con respecto a Tolkien, pues ellos también saben que... Me gustan ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué he utilizado? Utilizo, ahora mismo utilizo dos cosas de la obra de Tolkien para dos sesiones distintas. Una de ellas es el comienzo del Hobbit, la primera página del Hobbit en inglés. De las primeras cosas que hago en primero es enseñarle a tratar de deducir el significado de las palabras desconocidas a partir del contexto. Entonces, cuando ellos están leyendo... yo les hago leer libros. En el primer cuatrimestre de este año han leído Matar a un Señor, To Kill a Mockingbird. En el segundo cuatrimestre han leído Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que son registros muy distintos. Entonces, ellos están acostumbrados a leer a lo mejor obras facilitadas, o están acostumbrados a leer y conforme van leyendo, ir buscando en el diccionario, que es una cosa que es súper deprimente, porque tú buscas una cosa en el diccionario, mira el significado, la misma palabra te aparece tres párrafos más abajo y no te acuerdas de lo que significa. Entonces, les enseño a deducir el significado de las palabras a partir del contexto, a partir de la forma que tienen, a partir de a trabajar con presupuestos, con deducciones, para que de esa manera se active la memoria a medio plazo, la memoria a corto plazo, y la palabra queda fijada mejor en la memoria, ¿no? Entonces, lo que hago es utilizar el primer fragmento de la primera página del Hobbit, y vamos leyendo y les pido que subrayen las palabras que no conocen. ¿Por qué el Hobbit? Porque aunque es una obra de literatura para niños, Tolkien es un mago de la descripción. Tolkien describe muy bien. Utiliza palabras muy precisas y utiliza gran cantidad de adjetivos, y además adjetivos que no son, incluso aunque es una obra para niños, no son adjetivos especialmente sencillos. Está la palabra Uzi, que es, digamos, que significa que rezuma humedad, y en esa primera párrafo hay una serie de palabras que ellos, pues, seguramente no han visto. Entonces me viene muy bien para que ellos intenten sacar el significado. Eso es lo primero que utilizo hoy en día. Uh-huh. Lo segundo que uso, utilizo una entrevista a Tom Shippey de unos 6 minutos con su título en turco, con lo cual no le ayuda mucho lo que dice, pero aparece en YouTube. Utilizo una entrevista a Tom Shippey en la que habla un poco de la adopción del mal en El Señor de los Anillos, habla un poco de la génesis de la obra, de un poco de su vida. Digo, son 6 minutos, una cosa no muy larga, pero que 6 minutos escuchando en una actividad se hace largo. Entonces hacemos actividades de comprensión lectora, etcétera, etcétera. Y de comprensión auditiva, perdón. Y luego les doy el fragmento de la despedida de Aragorn y Arwen, del apéndice del Señor de los Anillos. Y eso lo hago, bueno, en primer lugar porque enlaza con lo que hemos visto antes, y en segundo lugar porque es la primera vez que ellos tienen contacto con un texto tan arcaizante. Es decir, si alguien ha leído el inglés, si no, se lo invito. Este texto de la apéndice es particularmente arcaizante, tanto en la gramática, hay mucho hiperbatón, hay expresiones que generalmente no se utilizan ya, como en el léxico, hay mucho léxico arcaizante, hay mucha palabra literaria difícil de entender. Entonces, trabajo mucho con un texto que es muy oscuro, entonces trabajo mucho para que ellos intenten deducir cosas del trasfondo de la trama, de la obra, de la muerte de los elfos, de la muerte de los hombres, de todo lo que hay ahí, de por qué esa despedida es tan desgarradora, a partir de las pistas que da el texto. Y luego trabajamos en el vocabulario. Por otra parte, es verdad que antes he dicho que yo no suelo influir tanto en mi alumno o no me preocupo tanto, digamos, de la formación intelectual, sí, la formación en valores de mi alumno, como si fuera profesor de secundaria, pero es verdad que eso no es cierto. Es verdad que, por ejemplo, leen To Kill a Mockingbird, que es sobre el racismo en los Estados Unidos, trabajo los discursos de Martin Luther King, el I Have a Dream, trabajo en esta obra de Shippey, habla de la muerte, cómo en el siglo XX la muerte ha sido causada por burócratas, y cómo el Señor de los Anillos da miedo, dice Shippey, el Señor de los Anillos da miedo, uh-huh, porque te demuestra que cualquiera puede ser malvado, que cualquiera puede seguir el proceso de espectrificación, de raiding, que dice the raiding process, el proceso de espectrificación, de convertirse en un espectro a base de caer la tentación que supone el anillo que te da Sauron. Y sí que es verdad que, aunque, claro, no lo hago de manera explícita, sí que es verdad que procuro hacerle reflexionar sobre eso, reflexionar sobre cómo cualquiera, muchas veces juzgamos las cosas que ha pasado en la historia y decimos, hay que ver estos nazis, o hay que ver esta guerra civil española, hay que ver de lo que sea, pero claro, si nosotros hubiéramos vivido en ese contexto, estamos tan seguros de que nosotros no podríamos haber sido nazis. Yeah. Estamos tan seguros de que nosotros habríamos sido tan valientes como para denunciar aquello. Entonces, sí que es verdad que le hago reflexionar un poco sobre ello, y desde ese punto de vista, si no daño, me da esa posibilidad, ¿no? Esas son las dos cosas más que hago ahora mismo. Otras cosas que he hecho, entre los libros que he hecho leer a mi alumno, entre los muchos libros que he hecho leer a mi alumno en los años que llevo dando clase, algún año le he hecho leer El Hobbit. Y la verdad es que la experiencia no ha sido gratificante. No tanto porque no le gustara el libro, es verdad, no tanto porque no le gustara el libro. La verdad es que esto es una cosa también que he aprendido con el tiempo, y es que uno intenta coger un libro que crees que le va a gustar, y no hay libro que le guste a todos. Imposible. Uno coge el libro, por ejemplo, Mataron a los Señores, me dice Mataron a los Señores, le iba a gustar a todos porque es un libro fácil de leer, es amable, tiene profundidad. Hay a quien no le ha gustado Mataron a los Señores. Orgullo y Prejuicio, que es un libro complicado, pues resulta que hay quien le ha encantado Orgullo y Prejuicio, pero ha odiado Mataron a Ruiseñor. Entonces, cuando puse El Hobbit, y yo siempre hablo con ellos y discuto qué les gusta, qué es lo que no les gusta, algunos me dijeron que no le había gustado mucho. Y la verdad es que no he insistido, porque entonces yo aún pensaba que podía encontrar un libro que les gustaría a todos. Hoy ya no lo pienso. Por lo tanto, a lo mejor ha llegado el tiempo de volver a intentar que lean el Hobbit. El problema que tiene entre mi alumno y yo creo que en general la obra de Tolkien es que no a todo el mundo le gusta la literatura imaginativa. No hay mucha gente en la que simplemente el incluir en una obra literaria un troll o un hobbit o algo que no existe en el mundo real lo echa fuera de la obra. Entonces, esa era la razón por la que mucha gente no le había gustado El Señor de los Anillos. O cuando tuvieron que leer Harry Potter, porque otro año leer el primer libro de Harry Potter, a muchos no les gustó porque había magia, ¿no? Pero bueno, también lo hemos utilizado en clase y has escrito sobre ello, y sí que es verdad que normalmente una de las redacciones, o la redacción final que le suelo poner, es qué expectativas tenéis cuando empezaste a leer el libro y cuáles son las y qué es lo que habéis y cómo se diferencia de eso con vuestra experiencia, con las conclusiones que habéis sacado. Y siempre hay un porcentaje de gente que tiene prejuicios con respecto al libro y que luego esos prejuicios los supera. Eso pasó también con el Hobbit. Había mucha gente que tenía prejuicios con respecto al libro y luego le gustó. Por lo tanto, efectivamente, creo que puede haber llegado el momento. Uh-huh. Y por último, durante 3 años consecutivos he dirigido grupos de trabajo de fin de grado sobre la obra de Tolkien. He dedicado cada año a uno de los volúmenes del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, y lo que han hecho los alumnos ha sido localizar expresiones arcaicas. Eran grupos de, el primer grupo fueron 2 alumnos, el segundo grupo fueron 10, el tercer grupo fueron 11. El trabajo era localizar expresiones arcaicas, ya sea gramaticales o léxicas, en el texto de Tolkien, clasificarlas según una tipología que yo les di, y luego en la traducción al español buscar cómo los traductores se enfrentaron a esas expresiones. Es decir, si esas expresiones buscaron expresiones arcaicas en español, o bien buscaron una expresión que no fuera arcaica, una neutralización, buscaron una traducción distinta, y la conclusión es que se produce una neutralización con respecto a las expresiones arcaicas. Es decir, el español pierde mucho, la traducción al español pierde mucho el sabor arcaico que tiene la lengua, digamos, la versión inglesa, no la versión original. Pero eso tampoco es algo raro, eso ocurre en general a una convención de los traductores españoles que tienden a neutralizar para que la obra parezca más natural en español, ¿no? Uh-huh. Y de hecho el primer año, que fueron una pareja, las pobres, porque otra vez han sido 8 días, la cosa es más, digamos, se hace más ligera, la primera vez les tocaron solamente a 2, la Comunidad del Anillo, hacer todo esto solamente entre 2 alumnas, y uh-huh. recibieron una mención honorífica en los premios Alcuine, porque luego presentaron el trabajo a los premios Alcuine de la Sociedad Española, uh-huh. recibieron una ese trabajo. Por lo tanto, contento también porque le supuso, digamos, un reconocimiento, porque la verdad es que habían trabajado muchísimo. Vale, sí, creo que ya sé de qué premio el Winnie me estás hablando, me suena. Uh-huh. Uh-huh. Pues, ay, y bueno, y de hecho creo que tengo pendiente con ellas una entrevista, o sea que... Desde hace ya. Son muy apañadas, lo que pasa es que, ya verás, son también gente ya... Pues, ya te digo, son gente muy trabajadora, son gente, y la mayor parte ya están trabajando, seguramente las 2 estén trabajando, seguramente fuera de España, y seguramente muy ocupadas, porque claro. Son, cuando dicen hay paro, pues sí, hay paro, pero entre mis alumnos, pues, porque son gente muy trabajada, muy trabajadora, son gente, pues como tú, ¿no? ¿Tú cuánto tiempo has estado en paro? Yo estuve 2 meses exactos, bueno, entre un trabajo y otro. Que cuando hay paro, pues sí hay paro, pero yo siempre digo a mis alumnos, vosotros con el grado de traducción e interpretación podéis ser o intérpretes en la ONU o cajeras del Mercadona. Claro. Son chicas. Pero la única diferencia que hay entre una cosa y otra es pues cómo de profesionales seáis en vuestro trabajo y en el uso del inglés. Y como generalmente son gente muy, muy motivada, yo no sé de casos en los que los traductores que tienen inglés como primera lengua, que cada lengua es un mundo, ¿no? Estén en paro. Bueno, pues mira, nos alegra saberlo. Eso también es una buena noticia. Rafa, ¿tú qué nos cuentas? Una cosa completamente pues, distinta, entiendo. Sí, bueno, sí, hay algunas cositas que coincidimos, pero bueno, sí que es totalmente distinta la experiencia, ¿no? Sobre todo, perdona, Rafa, entiendo que aquí lo más interesante de todo es que tú no das clase de inglés. Efectivamente, claro. Efectivamente. Yo soy profesor de lengua castellana, como he dicho antes. Y bueno, eso influye de alguna manera, ¿no? Pero voy a explicar que no que no tan definitivamente como podría pensarse, ¿no? Porque de una forma similar a lo que dice Carlos, es decir, lo que tú estudias es el uso al fin y al cabo de la lengua castellana, ¿no? Entonces la misma traducción de la obra sirve también para explicar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, comenzando un poco por lo que ha sido tu pregunta inicial, el por qué Tolkien. Yo te diría, hay dos motivos, ¿no? El primer motivo es personal, ¿no? Es el gusto que tú tienes por ese autor, por esa obra que te ha marcado, que es muy importante para ti y que por tanto quieres llevar a diferentes ámbitos de tu vida, y la profesional es desde luego un ámbito muy directo, ¿no? Hay literatura, posibilidad de hablar de este tipo de cosas y entonces la introduces, ¿no? Y por otra parte es un recurso que yo utilizo para cautivar a los alumnos y que Carlos ya ha mencionado, ¿no? Que es la cuestión de que tú lo decías antes, que tienes tu recuerdo de alumnos, los oyentes tienen su recuerdo de alumnos, y los alumnos son muy curiosos con respecto a la vida del profesor. Uh-huh. Ellos quieren saber algo sobre ti. No quieren saber simplemente qué les da, sino tú quién eres, qué te gusta, por dónde te mueves... Vale, entonces, yo, por ejemplo, en el fondo de pantalla utilizo mucho el cañón en clase, la pizarra digital, y los fondos de pantallas tengo, me bajé varias vidrieras en su momento, este año en concreto, vidrieras que hacen composiciones sobre Star Wars, sobre El Señor de los Anillos, y las voy variando. Entonces tienen todas una composición similar, ¿no? Pero con imágenes distintas. Entonces, es una forma de captar la atención nada más que encenderse el ordenador, ¿no? Yo la varío cada dos, tres semanas, la varío, meto alguna vez una imagen distinta, ¿no? Y es lo que los chiquillos están deseando ver, ¿no? Y con esto de mostrarles algo, de darles algo de ti, consigues captarlo de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Sí. Y, por supuesto, tus gustos literarios, tus gustos televisivos, tus aficiones, ¿no? Pues es algo que ellos agradecen mucho saber, ¿no? Entonces, ¿esto es porque Tolkien? Pues porque Tolkien me gusta. Si te mueves en algo que te gusta, vas a hacer que tus clases sean más, más amenas, ¿no? Y también porque ellos quieren saber qué te gusta a ti, ¿no? ¿Y cómo lo he metido dentro de las clases? Pues, curiosamente, la primera vez que introduje a Tolkien dentro de las clases fue en mi primer curso, dando clase en Granada, en un pueblo de Granada que era Pulianas. Uh-huh. Y allí me llevé a mi hermano mayor, a mi Carlos, y me llevé a Miguel Mandos. Miguel es... sí, Miguel... No, le conocen. En el programa le tienen que conocer porque hizo un programa sobre la literatura nórdica en Tolkien, las influencias de las sagas nórdicas en Tolkien. Entonces, quien no le conozca, muy mal, porque fue un programazo. Pues muy bien, pues a Miguel, efectivamente, me llevé a los dos, ¿no? Y entonces hicimos lo que... Ese primer año puse El Hobbit como lectura de curso, en curso de segundo de la ESO, y hicimos una sesión de animación a la lectura, ¿no? Entonces, allí me llevé a los dos y preparamos un guión elaborado sobre la obra en sí, ¿no? Ya habían leído los chiquillos, o estaban a mitad de la lectura del libro, ¿no? Y entonces pues les metimos un poco de animación. ¿De qué manera? Pues Carlos y Miguel hicieron una lectura dramatizada de fragmentos, en concreto de... El que recuerdo más sagrado es el encuentro de Gandalf con Beorn, en el que mi hermano se subió a una silla, Miguel hacía de Gandalf, y bueno, aquello a los chiquillos pues les encantó, ¿no? Traer a alguien distinto a clase que te haga una representación, pues bueno, aquello le encantó. Junto a eso también utilizamos la canción del Saque Hobbit. El estribillo es maravilloso, ¿no? El trabajo que se hizo con ese estribillo para aprenderse todo el nombre de los enanos es fantástico, ¿no? Se aprendieron todo el nombre de los enanos y la tarareaban y enseguida la golpeaban en las mesas, es decir, es muy amena para llevarla a la clase. Y luego las adivinanzas de Gollum, que siempre es un juego muy divertido para terminar con la sesión como tal, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo introduje a Tolkien directamente dentro de la obra, ¿no? Como animación a la lectura de un libro que había mandado, que era El Hobbit, ¿no? Uh-huh. Ocurre también que cuando yo termino una sesión de un tema de clase, una unidad de clase, siempre intento hacer una sesión un poco más divertida al final, ¿no? Sea porque hacemos una dramatización de uno de los textos que viene dentro del libro de texto, o sea porque relajamos de alguna forma, pues haciendo alguna actividad más lúdica, ¿no? Esto hace mucho tiempo que no lo hago, pero lo segundo que yo hice en esos primeros años de dar clase era hacer una lectura teatralizada de la muerte de Théoden. Entonces, como ha dicho Carlos, la obra de Tolkien es muy descriptiva y la muerte de Theoden sin conocer los chavales, alumnos, te digo, de primero y segundo, sin conocer para nada cómo iba a ser desarrollado este fragmento, yo los colocaba en clase, ¿no? En diferentes, los que no actuaban directamente eran muertos en batalla, y los colocaba, colocaba a Eowyn, a Theoden tumbado en el suelo, colocaba delante de ellos el señor de los Nakul, colocaba una de las chicas o chicos más pequeñitos de la clase como Merry rodeando la clase para hacerlo, y yo iba leyendo el texto y simplemente me movía de un lado para otro para acompañar a que el personaje que no sabía lo que tenía que hacer fuese haciendo lo que tenía que, lo que te contaba el texto, ¿no? Uh-huh. Le dejaba el libro cuando tenía que hablar Eowyn, le dejaba el libro cuando tenía que hablar el señor de los Nakul. Y esto le divierte mucho, es decir, la cosa de llevar teatro a clase le divierte muchísimo, es decir, leer un texto y que ellos tengan que interpretar a los personajes es algo que siempre les activa, mucho, mucho. Entonces estos son dos momentos que utilizaba en mis primeros años de la clase antes de tener la clase definitiva. Y el tercer momento fue que cuando tú eres muy jovencito y empiezas a dar clase, estás muy cercano a ellos, ¿no? Entonces yo me sentía muy cercano al primer curso de literatura que tuve. En su momento había Código de Literatura. Uh-huh. El primer año que di clase era el último curso de Código de Literatura que había y lo di en Illora. Para mí la experiencia de Illora, que fue mi primer año, fue la que, o sea, la que me corroboró que había elegido bien a lo que me iba a dedicar. Y entonces, para despedir, y eso se ha convertido prácticamente en tradición, en cuando me voy de un centro, cuando despido un curso, una promoción, no un curso, sino una promoción que ha sido, pues, con la que me he sentido especialmente bien, o ellos se sentían especialmente bien conmigo, le leo el final de El Señor de los Anillos, ¿no? El discurso de Gandalf, la despedida, y siempre resulta muy emotivo. Ahí, ya te digo, en Illora fue muy emotivo, y aquí en Elda, que es donde doy clase ahora, hubo una promoción que acompañé en segundo de la ESO, en tercero de la ESO y en segundo de bachillerato. Es decir, estuvieron, y, bueno, los pasillos y demás, y una promoción a la que le tenía un cariño muy, muy especial, ¿no? Y les dediqué, pues eso, el texto para el final. Ellos me regalaron al final la figura de Gandalf. Hablábamos en el segundo bachillerato, para ellos hablaban sobre el viaje, ¿no? Porque estaba presente la película en aquel momento y hablaban del viaje, ¿no? Y como cada una de las trimestres era un momento de, ahora estamos en Moria, ahora estamos en Minas Tirith, vamos a llegar a la Puerta Negra. Y aquello, yo te digo que para acercarte a los alumnos resultaba muy, muy enriquecedor y muy, bueno, muy, muy emotivo, sobre todo, una parte muy emotiva. Uh-huh. Luego, particularmente, la obra de Tolkien, que es muy descriptiva, sí que la utilizo mucho para la cuestión de la descripción, ¿no? Cuando he tenido que describir algún momento, explicar algún momento de descripción dentro de un texto, sí que he sacado en algún momento el fragmento de Ella la Araña, en el que se describe de una manera distinta por los olores, prácticamente la textura de esas telas, ¿no? Y es muy, muy, muy, muy táctil prácticamente la descripción que hace Tolkien, ¿no? Para escribir sobre la descripción. Particularmente siempre utilizo dentro de la primera de las primeras clases de sintaxis en la oración simple, en la primera frase del Hobbit, en un agujero traducida. En un agujero en el suelo vivía un Hobbit, ¿no? Por moverles el sujeto al final, comenzar con un complemento, que yo un poco de hiperbato en la oración. Y un ejemplo que utilizo siempre en una diapositiva del PowerPoint es al ver los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el código. Al hablar sobre el código, les saco las tenguas, ¿no? Y hablamos un poco sobre todo. Y aprovecho ahí un poco para deslizar lo que he dicho antes, el gusto que yo tengo por este autor y cómo me cautivó en su momento. Entonces, pues ahí me descubro un poquitín. Y lo dice también para explicar esto de cómo funciona el código, el signo lingüístico, en fin. Uh-huh. Y ahora ya particularmente, hace un par de años, te comentaba antes, con el micrófono cerrado, que resulta que en Santillana, la editorial que trabajamos en el instituto, he estado comprobando para contártelo, porque pensaba que era a raíz de las películas, pero las películas de 2001, 2002, 2003 no coinciden con la edición del libro, que fue en el 2010. Y en este libro aparecía un tema, una unidad didáctica dedicada o en torno a un texto sobre Tolkien, ¿no? Toda la unidad didáctica siempre gira en torno a un texto, ¿no? Y el texto es una dramatización sobre el momento en el que Gandalf arroja el anillo a la chimenea dentro de Bolsón Cerrado y descubren que realmente es el anillo único, ¿no? Y a partir de este texto, pues toda la unidad didáctica se va desarrollando, ¿no? Es un texto que va sobre el diálogo, por eso es una dramatización. No sé si exactamente es poner por escrito los diálogos de la película. Y más adelante aparece una entrevista a Wood, más adelante aparece un fragmento, ese sí, de la traducción española para trabajar la ortografía, en el que Frodo duda, cuando Gandalf se ha ido ya de Hobbiton, y duda qué es lo que tiene que hacer, está agobiado, quiere tirar el anillo al lago, no quiere tirarlo, en fin. Y bueno, aparecen varios momentos del Señor de los Anillos, y eso, pues claro, para mí como profesor, encontrarme con el tema de esto, pues fue una gloria, ¿no? Porque ya si hablábamos antes de la libertad de cátedra para llevar a clase todo aquello que piensas que puede resultar útil a los alumnos, y además es el propio libro de texto quien te da los materiales para realizarlo, pues mucho claro. Mejor. Claro. Y bueno, ya lo último de todo fue en este instituto en el que estoy ahora. Hace un par de cursos también puse el Hobbit de nuevo como libro de lectura. En ese momento, como estaba el jefe de departamento, lo pusimos como libro de lectura en un nivel en el que yo no daba clase, ¿no? Creo que, bueno, todos los libros de lectura en general hay que saber cómo captar, como dice mi hermano antes, no a todo el mundo le va a gustar todos los libros. Sí que es cierto que lo que sí que he comprobado yo con los chavales es que, claro, a tener una edad distinta, ser adolescente, hay unos libros que les que realmente son un éxito seguro, ¿no? Actualmente tenemos uno que se llama Las lágrimas de Siva, de César Mallorquí, que ese promoción tras promoción, vamos a un 95, 99, vamos, es muy raro el chaval que no se lee ese libro y queda encantado, chico o chica, que normalmente puede en un momento dado resultar un factor a tener en cuenta y resulta que le encandila, ¿no? Pero el Hobbit en este momento, pues ya te digo, no cuajo especialmente bien en clase, quizá por eso, porque tampoco los compañeros que dieron la clase tampoco era un libro que para ellos despertase especial emoción y pusieron como libro de lectura simplemente, pero hermanado a eso, en el centro, en uno de los días de actividades extraescolares que tenemos para el final de trimestre, se desarrolló una gincana en torno a el Hobbit, en torno a pues eso, a Dragón y demás. Y hubieron varias pruebas, que tenían relación con el Señor de los Anillos. La gincana se hace por parte de diferentes departamentos que ofrecen pruebas que tengan que ver con respecto a una temática común, en este caso el Hobbit, ¿no? Y de esta forma, pues, con el departamento de plástica y nosotros dibujamos un tablero grande con un dragón que dibujamos los chavales, chulísimo, un hueco justo en la axila para clavar la fecha, tiraban la fecha por allí, pasaban por otra prueba por la que tenían que bueno, pues lo típico, escribir una oración utilizando las Tengwar, ¿no? En un tiempo dado, porque hace una yencada todo por tiempo. De geografía e historia utilizaron también un mapa de la Tierra Media, ¿no? Y les trazaron, creo que les trazaron paralelos y tal, para intentar ubicar diferentes lugares, ¿no? Dándoles pistas. Y así cada uno de los departamentos fueron utilizando actividades distintas para eso, para llamarles la atención y para entretener durante esas actividades extraescolares, ¿no? Uh-huh. Y bien, entonces, básicamente lo que yo he utilizado a Tolkien ha sido en estas cosas que te he comentado, ¿no? Y luego ya hay una parte que es más personal, creo que te comentaba algo que antes, lo que tiene que ver con mi forma de entender la docencia, ¿no? Al estar en secundaria sí que me siento, por ser hijo de maestros, más, muchas veces más, cuanto el curso es más pequeño, más como maestro que como profesor, y quiero dejarles algo más, una impronta más allá de la simple teoría, ¿no? De actitudes y demás, ¿no? Y la verdad es que la obra de Tolkien a mí personalmente sí que me ha marcado, ¿no? Con respecto a una serie de valores sobre los que mi hermano ha hablado en artículos, en conferencias y demás. Y la cuestión del sacrificio, de dar el paso adelante cuando es necesario, de sacrificio en segundo de bachillerato, de dar el paso adelante cuando toca presentarse como voluntario, que todos somos capaces de emprender cualquier tipo de actividad y no tenemos que sentirnos de menos ni de más para el PEMAR, ¿no? Todo eso sí que intento demostrarlo en las aulas, tanto por mi día a día, por mi actividad cotidiana, como por directamente explicarles que realmente esto es algo necesario en nuestra vida, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es principalmente en lo que yo he utilizado esto. Luego, curiosamente, no directamente hermanado con esto, es una idea que tengo ahora, este curso lo plantea el libro de texto, y es que una cuestión tradicional en la sociedad Tolkien, ¿no?, ha sido la de adaptar canciones populares, ¿no?, a temáticas directamente relacionadas con la obra de Tolkien, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque no es directamente esto, es decir, como yo he trabajado mucho con eso, mi hermano, nos hemos divertido mucho haciendo este tipo de cosas y la cuestión de la música y las canciones nos gusta mucho a los dos, Este año quiero trabajar la métrica adaptando algunas canciones a una temática distinta a la que propongan, para que ellos pues practiquen de una forma más lúdica la cuestión de la métrica. No directamente relacionado con Tolkien, pero sí relacionado con lo que viví en su momento de la sociedad Tolkien española. Así que más o menos eso es un bosquejo de lo que yo he hecho en mi vida académica con respecto a Tolkien dentro del aula. Ahora es cuando cantáis, ¿no? Efectivamente, exactamente. Hacemos un dúo, el manado, y ya nos echa del programa directamente y salimos justamente fuera. Hay por ahí rondando un CD que se llama The Best of Minas Tirith, de cuando era el señor de Minas Tirith, en el que perpetramos varias canciones. ¿Qué te crees, que no lo tengo? Ah, pues, cantar, ahí canto yo. Sí, sí, lo tengo, y además tengo que decir que ya no me sé la letra de la canción de Los Miserables, la de verdad. Solo me sé la de Minas Tirith. O sea, no, de verdad, no intento acordarme, y he visto la película de Los Miserables y he ido al teatro a ver el musical, y es que no me acuerdo de casi nada de la letra. Yo cada vez que se ponen a cantar, sobre todo cuando he ido a ver el musical después de haber oído este CD, yo les oigo cantar y yo solo oigo "hombres de Minas Tirith, aprestaos a combatir", y es que no oigo otra cosa. Las ropas no me encajan, ¿no? Porque son un poco afrancesadas, pero yo oigo eso, te lo juro. Eso está bien. Muy bien, muy bien. Fue un momento que pasaba muy divertido dentro de la SMIA, un trabajo pues muy, muy, muy, muy chulo, y que lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, como tantas cosas en el recuerdo se dulcifican. Sí, sí, sí. Bueno, mis niñas ahora mismo la cantan las dos. Ahora mismo las tengo a tu sobrina, las tengo ahora mismo encandiladas con el CD y haciendo de ti y de mí con Gandalf y con Saruman. Así que es una maravilla. Sí, sí, sí. Te las tengo que poner. Oye, una pregunta, Carlos, ya que estás aquí. ¿Me darías permiso, bueno, los dos, me daríais permiso para poner al final del programa una de estas canciones? Porque yo siempre pongo música cuando termina el programa. ¿Puedo poner una de estas? Pero ¿sabes que son enteramente a capela? Sí, sí, ya lo sé. Así no pasa de duro, nada. O sea, de duro como suena. Y va, así a capela. No sé, yo creo que puede ser divertida, a lo mejor una de la de Gandalf y Saruman, ¿no? Sí, la de Gandalf y Saruman era divertida, o bueno, la que tú dices. De hecho, la canta Rafa, porque Rafa, la voz que oye no es la mía, es la de Rafa, la que lleva la voz cantante, la que está cantando. Porque se supone que la canta Faramir, porque es Faramir hablando al hombre. Entonces, como Rafa es Faramir en la sociedad Tolkien, pues quien la canta es Rafa. Ahí por ahí hay un par de versiones divertidas de Gandalf y Saruman. Que hemos hecho los dos y claro, muy divertidas. Puede ser curioso. Pues mira, qué bien. Esto de pedir permiso cuando estás grabando es lo suyo, porque así no te dicen que no. Da vergüenza, como vergüenza. Con mucho... No, pero eso ya está publicado, está por ahí colgado, así que eso ya... Claro. No hay problema. Fenomenal. Oye, pues me ha gustado mucho porque, bueno, antes de terminar voy a preguntarle a Carlos, porque Rafa, ya nos has contado algunas anécdotas, en algunas incluyes a tu hermano. Hubiera pagado, de verdad, pagado dinero de verdad por verle subido encima de la silla. Pero bueno. Es que era peor, y yo mido 1,71. Claro. Ahora tengo que montar verlo en una silla. Evidentemente. Y además fue una cosa directamente, o sea, allí mismo se le ocurrió. O sea, directamente fue hacer. No habíamos hablado nada con respecto a esto, y yo vi directamente cogía la silla, se subía en todo lo alto, Miguel lo miraba, en fin. Muy curioso, muy divertido. Carlos, ¿tú tienes alguna anécdota que quieras compartir, aparte de esta que ya nos ha contado Rafa? Sí, antes de eso, hay un par de cosas que ha dicho Rafa que creo que son importantes. Y si pues, a lo mejor si hay alguien que nos escucha, que quiere ser profesor, que quiere dedicarse a eso, o sea, no creo que yo sea nadie para dar lecciones sobre de qué se trata ser profesor. Pero hay un par de cosas que he aprendido, y hay otra cosa que no había, sobre la que no había reflexionado y que yo no jamás había puesto en palabras precisamente, pero me he dado cuenta que Rafa lo ha dicho y efectivamente está detrás de algunas de las cosas que hago. Una de ellas es que si yo me aburro, los alumnos se aburren. Eso es una cosa que yo tengo clarísima. Entonces, como profesor, tenemos que procurar llevar a nuestros alumnos actividades que a nosotros nos resulten interesantes. Puede que ellos resulten más interesantes, puede que resulten menos interesantes. Como he dicho, no puede gustarle lo que lleven, no le puede gustar a todo el mundo. Pero está claro que si estoy haciendo una cosa con la que yo no me siento contento, con la que no me siento cómodo, que me resulta poco interesante, puede que me resulta aburrida, eso se lo voy a transmitir a los alumnos. Entonces, yo me lo tengo que pasar bien en clase, yo tengo 2 horas de clase, yo tengo que pasar, se me tienen que pasar las 2 horas volando, y de esa manera a mis alumnos también se les pasa volando. O sea que el profesor que se aburre en clase o que se lo toma de manera tediosa o que no tiene pasión por lo que hace, pues forma parte de la razón por la que el alumno se aburre. Y la segunda cosa es una cosa que, claro, yo no, cuando yo decía antes, porque mis alumnos saben las cosas que me gustan, claro, es verdad, es una cosa que yo, la que yo no había reflexionado, es que Rafa ha dicho, y es verdad, es que los alumnos son curiosos. Y los alumnos son curiosos sobre tu vida. Quieren saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te interesa, qué es lo que te... Y entonces, el hecho de que tú compartas eso con respecto a ellos, pues también le hace involucrarse más en la clase, involucrarse más con la asignatura, estar más interesado en las cosas que hace. Como digo, yo hago muchas bromas repetidas, muchas bromas con los alumnos que va, digamos que establecen una complicidad. Por ejemplo, utilizo mucho a Belén Esteban en clase para los ejemplos. Cuando en inglés se dice que Belén Esteban es un hombre, entonces para Belén Esteban se estudia más, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de estructuras, utilizo mucho a Belén Esteban, y como ya de hecho en clase pongo directamente en la pizarra BE y ya saben ellos que es Belén Esteban. Entonces, eso establece una complicidad que hace que también la clase se haga más de valiosa. Entonces estas dos cosas creo que son, pueden ser interesantes por si alguien de los, alguno de los oyentes en algún momento está pensando dedicarse a la docencia, no aburrirse y establecer una conexión con los alumnos a partir de dar detalles sobre tus gustos, no sobre tu vida personal, pero sí sobre tus gustos, sobre las cosas que te apasionan, pues eso hace que los alumnos pues también se sientan más cercanos a las cosas que les dicen. Y con respecto a lo que habías preguntado de la anécdota, yo es que tengo una memoria muy, muy mala, lo cual está muy bien porque las películas siempre son nuevas para mí, la vuelvo a ver, sorprende. Pero, de hecho, lo que he dicho de la entrevista a Tom Shippey, y eso lo hice, yo creo que fue la semana, el miércoles pasado, efectivamente, creo que fue este miércoles pasado, lo hicimos en clase, ¿no? Y al terminar me levanta una alumna a la mano, una de la mejor alumna, son la mayor parte son muy buenas. Pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, ya verás. Digo, ¿qué? Digo, depende del tipo de pregunta. Y me dice, ¿tú hablas élfico? Y digo, no, ni en la intimidad. Le digo, pero hay algunas cosas que sí. Claro, todo esto además en inglés, en clase solamente se puede hablar en inglés. Todo este diálogo es en inglés. Pero sí hay algunas cosas que sé decir. Él en sí, la Lumen Omentielmo, se decir Tenarrato, se decir Namarie, se decir. La chica dice: entonces habla élfico. Digo, pues no. Pero que es verdad que tiene que ver, también tiene relación con lo que ha dicho Rafa de la curiosidad de los alumnos. Te preguntan, vamos, ¿hasta qué grado de friquez ha llegado? Ah, claro, ha llegado mi profesor a pervertirse, ¿no? Entonces, claro, es un grado alto, seguramente a su ojo es un grado alto. Pero bueno, es lo dicho, que eso permite reírte tú, que se rían los alumnos y todo lo que sea reírse en clase, yo creo que es muy sano. Fenomenal. La verdad es que lo que sí que me ha quedado claro con esta entrevista a vosotros dos es que Tolkien es muy útil, que en muchos ámbitos se puede utilizar y que se presta a hacer diferentes actividades que pueden ayudar a integrar a los alumnos en la educación, porque para no sentirse ajenos a lo que están dando, que sientan que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Entonces, bueno, me ha gustado muchísimo teneros aquí, la verdad. Voy a compartir con vosotros una anécdota, porque a colación de lo que dijo Rafa antes, prometí que lo iba a contar, así que voy a contarlo. Yo he estudiado Administración y Dirección de Empresas, esto los oyentes lo saben. Pero no te preocupes. Te queremos igual. Gracias. No, estudié una carrera porque yo creo que la enseñanza es muy vocacional y debe ser vocacional. Y estoy segura de que todos los alumnos que tiene Carlos son brillantes porque será gente que esté muy interesada en lo que hace. No puedo decir lo mismo de mi carrera. O sea, realmente mi carrera, yo la llamo siempre la carrera de sin vocación y digo, bueno, 5 millones de personas no podemos estar equivocados, ¿no? Pero no, alguno hay, pero es verdad que bueno, cuando yo la estudié hubo un boom, además salíamos muchísimos alumnos por promoción, hay un montón de gente que tiene esta licenciatura y había gente con vocación y gente sin vocación. Yo no la escogí porque me gustara la economía precisamente, fue una cuestión práctica y disfruté de la universidad lo justo, pero agradezco haber tenido la oportunidad en una asignatura de libre configuración de hacer lo que me gustaba a mí, que era, como dice Rafa, crear espectáculo. Entonces yo tuve una asignatura de libre configuración, se llamaba Mujeres Economistas, era más historia económica que otra cosa, enfocada a mujeres que habían aportado algo al a las teorías económicas o que habían desarrollado las suyas propias. Y entonces hubo tres ponencias en clase. Esta es la asignatura, por cierto, la que mejor nota he sacado en toda la carrera, lo cual no dice mucho de mí, pero bueno, da igual. Es que el interés es básico. Claro. hubo tres ponencias. Yo en la primera llevé monedas de chocolate y las repartí de manera desigual en toda la clase para hablar de... pues sobre una autora que hablaba sobre la distribución de la riqueza y la pobreza y todo eso. Entonces, en el momento en el que les di la moneda de chocolate, fueron míos. O sea, de verdad, no me quitaban ojo. Y luego encima, como la clase era a la una del mediodía, pues no te puedes ni imaginar lo bien que les sentó poder comerse luego cuando terminé la ponencia la moneda de chocolate. O sea, fue una maravilla. En el segundo trabajo, que hablaba sobre el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones, llevé un mapa de la Tierra Media gigantesco, lo puse en la mesa de la profesora, hice que todos nos pusiéramos alrededor del mapa y con elfos, enanos y hobbits, haciendo que cada uno fabricase un producto y lo importase y lo exportase, pues expliqué el funcionamiento de esto. También fue muy muy divertido. Y la tercera vez, que era mi trabajo como de fin de curso, había que enfocarlo en una economista y la mía era del siglo, nació en el siglo XIX, entonces yo fui a clase vestida del siglo XIX. Y ¡qué raro! Hice la exposición como si yo fuera esa economista. De hecho, como era inglesa, repartí té y pastas antes de empezar y luego ya expuse mi trabajo vestida así. Y le gustó tanto a la profesora que, además de ponerme la mejor nota, me invitó a ir al año siguiente a dar esa misma clase, a dar la clase de esa autora así vestida. Entonces aparecí otra vez con mis trajes del siglo XIX en la Universidad Complutense de Madrid y bueno, fue muy divertido, yo me lo pasé genial y me di cuenta de que efectivamente, cuando lo que dice Rafa es cierto, crear espectáculo es muchísimo mejor porque es una forma de captar la atención. Al final, si tú te lo estás pasando bien y tú haces que algo les llame la atención, pues la gente te escucha. Y esto que eran mis compañeros, o sea, tenían mi misma edad, yo no tenía ninguna autoridad moral sobre ellos. Pero mira. Sí, pero era algo distinto, algo llamativo. Efectivamente. La gastronomía, yo creo que es un recurso tuyo, la gastronomía, una de chocolate, sí, pastas de té, no un leitmotiv en todas tus presentaciones. Hombre, cuando es a la una se agradece, de verdad, que ya se lo comen todo, ¿eh? Estaba... Pero pues bueno. O sea, que se ha perdido una profesora estupenda. Pues yo tengo ahí esa espinita. Todavía está a tiempo. ¿Tú crees? Sí. Docente, sí. Ciclos formativos, ahí, con tu licenciatura, cuestión de prepararte el máster de docencia y tirar para adelante. Mira, pero vamos, que... Dime. Ahora que estoy en un momento de mi carrera un poco raro, puede que me lo plantee, la verdad. supongo que tiene muchas cosas malas la docencia, ahora no se me ocurren muchas, pero si te gusta... Te tiene que gustar. El problema de la docencia es que hay muchos profesores que no les gusta dar clase. Uh-huh. Pero si te gusta la docencia y si te gusta dar clase, de verdad que es uno de los trabajos más reconfortantes y que o yo por lo menos no lo vivo en absoluto como una maldición divina. Lo disfrutas mucho y hombre, como todo, ¿no? Muchas veces lo que rodea la enseñanza, la burocracia, lo que te hace que te canses más. Pero el rato que estás en la clase con los alumnos, eso se pasa volado. Sí, no, lo que menos, vamos, totalmente de acuerdo. Es decir, lo que menos cansa, desde luego, es estar con los alumnos. Eso sí, pero es que tiene que ser vocacional totalmente, porque yo siempre lo tratamos mucho en mi departamento. Tengo un grupo de compañeros muy, muy majos que hablamos mucho sobre la docencia, sobre hacia dónde debe ir este mundo, ¿no? Y decimos esto, claro, que tiene que ser realmente horrible, ¿no? Para alguien que no le gusta dar clase, que no le gusta colocarse a diario varias horas delante de 30 chiquillos a contarles algo, cuando ellos están deseando ver por dónde vas, por dónde flojeas, por dónde pueden entrar, porque ellos 6 horas allí, es que yo me pongo muchas veces en el lugar de los alumnos y es que o tú consigues captarles o ellos te comen a ti. Pero es que eso es así, pero porque tú también lo harías en su momento, ¿no? Entonces, para el que no sea vocacional, colocarse en el aula debe ser un horror horroroso. Además que las notas, cuando los alumnos vienen de la clase anterior, pues vienen de la clase anterior, pues o vienen activos, dinámicos, o vienen como si vinieran de la batalla de las lágrimas innumerables. Entran por la puerta, se sientan allí con una cara de cerizo, digo, ¿a qué habéis tenido toda la asignatura? Y dicen, sí, digo, no sabía. Esa era la asignatura que habéis tenido. Bueno, a veces también la propia asignatura es árida, pero por muy árida que sea la asignatura, por muy siempre hay maneras, bueno, pues no se interesaron los tuyos en la economía, pues por muy árida que sea la asignatura, siempre hay una manera de hacerla interesante, de hacerla interactiva, de hacerla dinámica, que es de lo que se trata. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. De verdad que ha sido un placer tener aquí a los dos Márquez. Espero que no sea la última vez. Bueno, para Carlos seguro. Rafa, no sé si tú te animarás a volver con alguna otra cosa, pero bueno. Rafa tiene un trabajo muy interesante sobre lo macabro en la obra de Tolkien. Ay, Rafa, ese es un programa de Halloween estupendo. Eso es algo que en su momento, en fin, no sé ni por dónde andará este trabajo que hicimos. Lo hice precisamente por un juego con mi hermano, para convencerle de ciertas actividades que iban a hacer, personajes y demás, ¿no? Y fue un artículo que salió curioso. Y nada, por supuesto, siempre que necesites, aquí estamos, ¿sabes? A mí me pasa un poco a mi hermano, nos resulta muy difícil a los dos en algo en lo que podemos aportar decir que no, porque, vamos, no nos sale a ninguno de los dos. Así que, para lo que necesites. Rafa también es premio Gandalf de plato. ¡Oh, por favor! Madre mía. Y yo aquí sin saber lo que tenía esta joyita. Pues nada, pues sí, pues lo siento mucho, pero ya mandaré un águila a buscaros cuando os necesite. Perfecto, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias, chicos, de nuevo por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro programa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos aquí en Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Acabamos de hablar con Carlos y Rafa, profesores los dos, nos han contado su experiencia sobre Tolkien en las aulas, pero lo han hecho enfocándose hacia la literatura, porque los dos pertenecen a ese campo. Ahora vamos a ir a otra asignatura diferente, a la historia, y está con nosotros Paco Tello Cobos. Hola Paco, ¿qué tal? Hola Elia, buenas tardes. Bueno, gracias por pasarte por Regreso a Hobbiton. Lo primero, vamos a centrar esta ponencia en tu trabajo de fin de máster, porque tú, si no me equivoco, y seguro que no me equivoco, eres licenciado en Historia y luego te centraste en la enseñanza para hacerte profesor. Eso es, la verdad, es una vocación desde siempre y sí, claro, estudié Historia para ser profe de Historia, porque tuve uno muy bueno. Muy bien, y lo que hiciste fue estudiar el máster para hacerte profesor, y tu trabajo de fin de máster está enfocado en la utilización de la obra de Tolkien para enseñar historia. Eso es. El trabajo en sí se llama, si no me equivoco, la obra de Tolkien como recurso didáctico para la enseñanza de la historia. Y en ese trabajo, pues lo que, bueno, primero daros las gracias, que no he dicho que soy un mal educado, pero y en ese trabajo lo que se postula un poco es la utilización de la Guerra del Anillo, de lo que la secuencia cronológica de la Guerra del Anillo aplicada al final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda. Uh-huh. Y lo que pasa que la intención era hacer como una especie de primer capítulo relacionado simplemente con esto para seguir extrapolándolo, ¿no?, con otras obras de Tolkien, por ejemplo Beren y Lúthien, vamos, los hijos de Uri y otras tantas, el Silmarillion y demás. Pero bueno, es una cosa que como estoy opositando tengo un trabajo que me permite también en cierto modo leer y pensar y demás, poco a poco las cosas de palacio van despacio. Muy bien, cuéntanos cómo surge la idea de este trabajo. Pues la idea surge por eso, porque yo desde bien pequeño, cuando leí El Señor de los Anillos, siempre me ha gustado mucho la literatura fantástica y demás. Y cuando ya entré a la universidad, ya empecé a darme cuenta de las cosas, de que al fin y al cabo la literatura está íntimamente unida a la historia. O sea, es que no se puede entender la una sin la otra. Y al acabar la carrera, pues bueno, me tiré por la educación. Y en la educación, al final ya, para realizar el TFM, pues nos dieron una serie de opciones, pero yo al final pues opté por la más personal. Se lo dije al profesor y el profesor un poco reticente, que si iba a comparar la historia con la... si iba a comparar algo real con algo ficticio, pero le dije que sí. Y nada, pues ahí yo me puse... Y ya te digo, al fin y al cabo es desde bien pequeño y el Señor de los Anillos entre ceja y ceja, y además en este caso compararlo con un periodo histórico que todo el mundo conoce de sobra y si no uno de los más relevantes de la historia, pues el que más. Hay mucha gente que seguramente estará pensando, porque vamos a aclararlo antes de que cojan los cuchillos y los afilen. No está diciendo Paco, y su trabajo no está diciendo que Tolkien estuviera representando la Segunda Guerra Mundial en El Señor de los Anillos. No estamos diciendo que de no haber Segunda Guerra Mundial o Primera, Tolkien jamás habría escrito El Señor de los Anillos. No, lo que estamos diciendo es que se utiliza El Señor de los Anillos como recurso didáctico para que los alumnos muestren interés por la historia y puedan comprenderla. Eso es. Principalmente, o sea, el resumen del trabajo es ese, lo has clavado. Pero, quiero decir, mi intención no es decir, que está claro, que Tolkien se inspiró en la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay algunas circunstancias, que es otro de los puntos de mi trabajo, que son inherentes al ser humano. O sea, quiero decir, la primera Guerra Mundial, Tolkien la vivió como soldado. Y si no me equivoco, perdió tres de cuatro amigos de los que fueron allí al Somme. Y luego, la segunda la vivió como padre. La vivió como padre con un hijo que era piloto de la RAF y otro hijo que era soldado en Sudáfrica y con los que tenía correspondencia. O sea, quiero decir, que no le era ajeno lo que estaba pasando. Además, por aquel entonces, si no me equivoco, ya estaban los Inklings, que era gente, quiero decir, que era gente que sabía, que leían los periódicos. Además me acuerdo un libro que leí, que esa fue una de las claves de mi trabajo, que además lo subrayé muy bien. Se mantenían informados, muchas de las charlas que tenían era sobre actualidad. Y como no vas a ver un profesor de universidad como era Tolkien y sus amigos, o C.S. Lewis, que también estaba metido en el ajo, ¿cómo no van a saber ellos que Hitler acababa de ganar las elecciones? Que Hitler empezó lo de la noche de los cuchillos, ¿cómo no van a saberlo? Que Hitler invadió, claro que lo sabían. Entonces, todas esas circunstancias, yo, aunque no de manera prioritaria, pero sí que también influyen. Y eso es lo que yo defiendo. Principalmente, utilizar el argumento base del Señor de los Anillos para explicar la Segunda Guerra Mundial y un poco el final de la Primera. Pero que no estoy diciendo que Tolkien se inspirara solo en eso. No, hombre, evidentemente las cosas que te pasan en la vida te afectan como persona y te afectan también como escritor. Y se ve en la obra de Tolkien, se deduce y es evidente, me parece, desde mi punto de vista, que hay una repulsa por la guerra, igual que hay un mensaje ecológico, claro. Que los bosques son fantásticos y las fábricas destrozan, ¿no? Entonces, también se puede ver entre líneas cómo Tolkien, ese sufrimiento, ese horror que experimentó en la guerra, pues lo transmite y no te dice, ¿no? Te dice que la guerra, hay momentos muy épicos, ¿no? Que los vemos, la carga de los Rohirrim, pero claro, en realidad, sobre todo lo que transmite es el horror y las muertes y la pérdida. Entonces, bueno, dejando claro esto y habiéndonos ahorrado un montón de comentarios negativos con esta aclaración, vamos a ir a la parte importante, la de tu trabajo, que fue tu experiencia, porque tú este trabajo has podido probarlo con alumnos. Sí, está probado y las conclusiones no me las he inventado, sino que son conclusiones de ellos, son conclusiones de chavales de 16 y 17 años que vieron... Que vieron mi ímpetu por transmitirle la historia y mi gusto por El Señor de los Anillos, y ellos, pues, yo creo que lo recibieron de manera muy, muy gratificante para ellos y para mí, porque yo creo que otro de los objetivos del trabajo era incentivarles un poco en la lectura y en el tema de esos años, y yo creo que les gustó a todos. De hecho, mira, antes de que se me olvide, acabas de apuntar Tolkien y la ecología. Porque yo lo puse en, se lo expliqué a los chicos, como Tolkien vivía en la parte de Londres, en la que había muchos árboles, de Londres, de Inglaterra, donde había muchos árboles y demás, eso, ellos lo vieron el reflejo en cuanto Saruman está talando el bosque de Fangor. La industrialización para la guerra. Eso no es uno de los, no es una, parece como que no se tiene por qué explicar, pero eso es súper importante, porque las guerras, las balas, las armas y todo eso, no sale de la nada. O sea, ahí hay una industria, una industrialización para matar. Y se dieron bastante cuenta. Y ojo, que eso es súper importante, que yo, por ejemplo, me di cuenta en el transcurso. O sea, yo con 27 años me di cuenta en el transcurso de las clases, y ellos lo plantearon también. O sea, que es que ha sido como un poco como un aprendizaje para mí y para ellos en ese sentido. Y se me ha olvidado la pregunta, porque te he contado la anécdota, pero se me ha olvidado la pregunta. No, te contaba, bueno, nada, simplemente te decía que, bueno, que tus alumnos, que tú lo habías probado en alumnos, y quería que nos contaras, pues, cómo había ido, cuál había sido el método. Perdóname que se me ha... Nada, tranquilo, básicamente, el cuerpo de tu trabajo. Sí, pues ya te digo, al fin y al cabo, el trabajo es eso. Yo comencé, bueno, lo primero decir que para el trabajo como tal, yo utilicé las películas. El objetivo principal, vamos, el objetivo, mi idea era utilizar los libros, pero es cierto que como a veces Tolkien es tan denso a la hora de explicar una nimiedad, porque es así muchas veces, se detiene mucho en explicar una espada, por ejemplo, es cierto que preferí darle dinamismo a la clase y utilizar las películas, y no todas las películas, porque si no nos hubiéramos juntado prácticamente con 11 horas, pero sino los cortes de la película. Que la gente puede decir, bueno, pero es que un corte de una película sin contexto, pero es que el contexto se lo daba yo. Vale. O sea, antes de que la escena, de proyectar la escena, yo les decía, pues mirad, chicos, en este momento la Compañía del Anillo, o quien sea, o Gandalf, o lo que sea, hace esto. Entonces, por eso viene la escena que vamos a ver ahora. Y entonces se metían un poco ya en juego, en la cabeza, porque tenían que extrapolarlo a la Segunda Guerra Mundial, que la habíamos explicado antes. O sea, primero hemos explicado la Segunda Guerra Mundial, perdón, he dicho primero antes, la Segunda Guerra Mundial, y luego hemos visto las escenas del Señor de los Anillos. Y de hecho, lo más gratificante es que muchas de las asociaciones, muchas de las alegorías, las sacaban ellos mismos. Y eso es lo que te comentaba, que es casi lo más gratificante. Porque, por ejemplo, yo, para que nos hagamos una idea, el final de la Primera Guerra Mundial. El final de la Primera Guerra Mundial acaba con el desarme de Alemania y la imposición de no armarse, de no rearmarse, y una paz humillante. Y bueno, ya sabemos todo un poco, ¿no? El Tratado de Versalles. Y eso lo pusimos en relación al final de... con el final de la... lo diré, cuando derrotan a Sauron. La batalla de la última alianza. Siempre se me olvida, la batalla de la última alianza. Eso es. Y eso, ellos mismos, bueno, eso es cierto que esta asociación se la puse yo un poco en... porque como era la primera y se la puse yo un poco en bandeja. Pero es cierto que, joder, vemos que Sauron va disminuyendo, o sea, a Sauron no le terminan de ganar. Y a partir de ahí empieza, por así decirlo, su rearme y su venganza. Al fin y al cabo, en la Primera Guerra Mundial es un poco eso, la paz humillante, el desarme de Alemania, y que al final luego la dejan un poco a su libre albedrío, y al final pues pasa lo que pasa. Esa renovación de la fuerza del mal, por así decirlo. Porque claro, también hay que decir que queda un poco maniqueo, ¿no? Los buenos contra los malos. Pero yo eso también lo puse sobre la mesa. Simplificando un poco la historia, como mi objetivo es que la comprendan mejor, pusimos los buenos y los malos, aunque quede un poco no tan bonito educativamente, pero bueno, al fin y al cabo, que además lo que hemos comentado antes a micrófono cerrado, que en las guerras no hay ni buenos ni malos, hay vencedores, vencidos, todos hacen daño. Por supuesto. Las guerras luego las cuentan los vencedores, por lo tanto los malos son los otros siempre, pero que bueno, que en realidad no es tan sencillo. Sin embargo, en una novela, pues todo está simplificado. Claro. Sauron es el malo, los demás son los buenos, y no hay nada más que decir. Eso es, ¿no? A ver, y simplificando, ¿no? un poco el argumento al máximo, al fin y al cabo, ellos mismos, bueno, claro, tenías que haber visto cuando dije lo que íbamos a hacer, pues automáticamente ellos, sin haber estudiado historia, saben perfectamente quién es Hitler. y saben perfectamente quién es Sauron, porque en las redes hay un montón de memes de Sauron, de memes del Señor de los Anillos. O sea, quiere decir que no es algo tampoco que les cogiera de nuevas, sino que lo conocían. Y obviamente la asociación Sauron-Hitler, eso lo hicieron ellos desde el primer momento. Y no estoy diciendo que en Sauron Tolkien viera el reflejo de Hitler, no, bajo ningún concepto, ¿no? Y la teoría esta que hay, ¿no?, de que el anillo, la destrucción del anillo es como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, bueno, eso, yo hasta ahí no me meto, yo simplemente es eso, utilizar a Tolkien para explicar mejor la Segunda Guerra Mundial. Y más ejemplos de que ellos mismos dedujeron, pues por ejemplo cuando Gandalf y Saruman discuten hacia qué bando se tienen que incorporar por el inicio de la guerra y tal, ellos mismos, y además la reacción fue efusiva, porque no se me olvidará jamás, el alumno que se levantó de la silla y dijo, pero no lo veis, si es que es Italia, y yo era lo que buscaba, ¿no?, un poco, que pierdan un poco los papeles, ¿no?, es que, porque eso quiere decir que están en el ambiente, que están en el ajo, que están 100% con lo que tú estás haciendo, y creo que lo conseguí, y además, muy bonito. Claro, es lo que decía Rafa antes en el programa, que tienes que hacer de tu clase un espectáculo siempre y algo que les llame la atención, porque estos chicos que me has dicho que tienen 16 años. Sí, el cuarto era eso. Sí. 16 o 17, depende. 16. Vale. Estos chicos vienen de muchas horas de clase, vienen de otras asignaturas, tienen deberes, sus propios problemas y sus cosas, y conseguir que se centren y te escuchen durante 60 minutos y es más, que se impliquen, muchas veces es complicado. Entonces, si de a ti no te gusta tu trabajo y no haces de cada clase un espectáculo, algo diferente, si no eres un soplo de aire fresco, pues es muy difícil que te vayan a prestar atención. Claro. Entonces, utilizar a Tolkien como este recurso, o sea, como recurso para enseñar la historia y que ellos se involucren, pues es muy positivo. Claro, no, y es simplemente eso, o sea, hacer de tu clase algo que no han hecho en las otras 5, en las otras 4, o depende de, hacer de tu clase algo diferente siempre, incluso un teatrillo, yo me acuerdo también cuando estuve ahí en las prácticas, de un poco de teatralizar, ¿no?, las mejores escenas de Julio César con los alumnos, o sea, que quiere decir, al fin y al cabo es hacer algo diferente e implicarles, sobre todo implicarles. Y vamos, yo no tengo tanta experiencia como seguramente nosotros dos ponentes, pero sobre todo democratizar la educación, por así decirlo. A mí me sirvió bastante. Es cierto que, bueno, a lo mejor era como era la novedad, era el chico de prácticas y tal, pues a lo mejor vieron ahí un poco un filón y luego no es así, pero bueno, ya veremos. Pero ya te digo, sobre todo eso, implicarlos. Y cuando explicaba un poco la escena, lo que iba a pasar y tal, ya ellos mismos decían, ah, claro, joder, pues mira, como esto, como no sé qué, como no sé cuánto. Por ejemplo, ellos mismos, mira, por ejemplo, cuando Aragorn no, cuando Pippin enciende las almenaras. Sí. Cuando Pippin enciende las almenaras en Minas Tirith. Uh-huh. Eso está, les costó un poco más, esta alegoría les costó un poco más. Pero yo lo puse en relación con la conferencia de Teherán. En la conferencia de Teherán, de 1942, todos los aliados, o sea, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, al final, en esa conferencia, se decidió que Estados Unidos participara militarmente por tierra en la guerra. Y que luego lo que fue lo que derivó en el día de, en la batalla de Normandía. Pues sí. si le ponemos la relación cronológica, fue el incendio de las Almenaras y la decisión de Rohan de participar en la guerra y la batalla de los campos de Pelennor y la carga de los Rohirrim. Pues secuencialmente en la Segunda Guerra Mundial es la batalla, esto es la conferencia de Teherán, la decisión de Estados Unidos de intervenir militarmente y la batalla de Normandía. O sea, quiere decir que está claro que Tolkien no lo hizo pensando en eso, pero joder, si lo piensas en el hilo cronológico tiene sentido, y como al fin y al cabo yo lo que busco es que ellos cuando estén haciendo el examen digan, ah, pues sí, es verdad, a través de la conferencia de Teherán, Estados Unidos tal, ¿y qué supuso la batalla de Pelennor en el Señor de los Anillos? Supone el inicio del retroceso de Sauron. Y en la Segunda Guerra Mundial, el inicio del retroceso de Hitler. Claro, que tú al final lo que quieres es utilizar a Tolkien como recurso para que claro, ellos entiendan la historia mejor. Eso es. Por ejemplo, también, otra que se me viene a la cabeza. Los Ents. cuando los Ents deciden atacar Isengard. Está también, es cierto que está un poco más cogida con pinzas, ¿no? Pero también hay que ponerla sobre la mesa para que la gente vea que mi intención no era eso, no era relación que Tolkien estaba influido por eso, sino utilizarlo. Por ejemplo, cuando los Ents atacan Isengard, al final deciden entrar en la guerra porque han sufrido una afrenta. Y la afrenta es que Saruman empezó a talar el bosque de Fangor. Pero en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ¿por qué Rusia entró en la guerra? Rusia entró en la guerra en la Segunda Guerra Mundial porque Alemania entra a invadirlos. Si no, a lo mejor no sabemos qué hubiera pasado. Por lo tanto, si Saruman a lo mejor no hubiera talado Fangor, no sabemos, a lo mejor no hubiéramos conocido la importancia de los Ents. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí. un poco esa línea. Está claro que hay muchas alegorías que están cogidas con pinzas, como por ejemplo esta, pero a ellos les sirve, porque yo, cuando pusimos la escena en la que están los Ents reunidos, el concilio de los Ents, están reunidos decidiendo si van o no a la guerra, claro, cuando Barbol se da cuenta de lo que habían hecho, dicen, joder, pues como no vamos a entrar en la guerra. Pues un poco en esa línea. Rusia estaba un poco latente, por así decirlo, hasta que Hitler ya entra por ahí y se produce la batalla de Stalingrad. Claro, y ya ahí hay otro punto de inflexión. Pero es eso, la clave es eso. La línea, sobre todo la línea cronológica. No quiero ser positivista, decir que la historia son solo fechas y datos, pero que tengan clara el eje espacio-tiempo, eso es importantísimo para explicar historia. Oye, Paco, ¿y tus alumnos se habían leído El Señor de los Anillos? No. No puedo decir que sí, pues sería mentirte, o sea que no. No, y a raíz de tus clases, de tu método, sí. ¿Lo han leído? Me consta que alguna alumna sí. Me consta que alguna alumna sí. Sí. Vale. Esto es interesante, porque además me vale para otra pregunta que quiero hacerte. ¿Las chicas mostraron el mismo interés que los chicos? Sí. De hecho, bueno, no podría decir si más o menos, pero sí. Bueno, sí, lo que te iba a contar, la anécdota, que al final, ya cuando después de desarrollar las explicaciones y demás, como yo les puse las películas, ellos se quedaron con la cosilla de saber cómo terminan en los anillos. Y el núcleo duro de la clase, que me pidieron como ultras, el poner el final de la película, fueron chicas. Sí. Sí. Y me acuerdo perfectamente. Y una de las chicas fue la que sí me consta que por lo menos, no sé si leérselo, pero por lo menos interesarse por saber que luego también había escrito El Silmarillion, que también había escrito El Hobbit. Que no sé qué, pues también, eso sí me consta, segurísimo. Te hago la pregunta, bueno, primero porque es interesante ver que hay una simbiosis, o sea, que te alimentas de Tolkien para que entienda la historia, pero que de alguna forma Tolkien también se alimenta de esto para que la gente conozca su obra y se interese por los libros, y que gente que a lo mejor los tenía un poco despistados, olvidados, o que generacionalmente... Eso es. Pues a lo mejor no le había llegado el momento de leerlo, pues los conozca. Eso para empezar. Y lo de las chicas te lo he preguntado porque aquí siempre hay mucha gente que opina que Tolkien es machista. En el programa siempre hemos defendido que no, y siempre digo que bueno, que una chica es perfectamente capaz de disfrutar del Señor de los Anillos, aunque no haya tantos personajes femeninos, porque es cierto que hay pocos, pero los que hay son bastante importantes. Uh-huh. Y por otra parte, como decía un ponente en el programa hace ya, pues en la primera temporada, ¿por qué una mujer no iba a sentirse identificada con un personaje masculino? Claro. ¿Por qué una chica no iba a poder sentirse identificada con Faramir, por ejemplo, igual que te puedes sentir identificada con Galadriel o con Eowyn? Entonces, yo siempre que me digas que las alumnas mostraron interés en esto, pues me apoya mi teoría de que realmente una chica puede disfrutar de una obra aunque no esté plagada de personajes femeninos y aunque haya belicismo y cualquier... Yo, mira, no te... O sea, quiero decir, es que no tiene, a ver, en cierto modo no tiene sentido tampoco la crítica esa que hacen de que una chica no se puede sentir identificada con Tolkien, porque al fin y al cabo lo que transmite Tolkien es humanidad y valores. Entonces, los valores no tienen género, vamos, bajo mi punto de vista, los valores no tienen género, y una chica se puede sentir identificada perfectamente con la valentía que, por ejemplo, demuestra Aragorn durante toda la esta, como la lealtad de Sam. Uh-huh. Es que no, yo creo que también es una cuestión de valores, y en los valores no tiene género. Aparte de aprender historia, ¿crees que también aprendieron parte de esos valores? Uf, esa pregunta ya es un poco más compleja, porque eso ya sí que no sabría decirte. Porque también es cierto que con 16 años, 16, 17 años, uh-huh, puede ser que ya a lo mejor no estén formados, no tienen todavía la personalidad, a lo mejor acabada de forjar, ¿no? Pero, uh-huh, pero yo creo que eso es más propio de cursos a lo mejor un poco inferiores. Un poco de cursos ya de primero, segundo de la ESO, que todavía están ahí un poco. Yo creo que en cuarto a lo mejor ya no tanto. Pero desde luego la transmisión de los valores, eso es súper importante. Y antes de explicar las escenas y tal, yo siempre se lo decía, que al fin y al cabo El Señor de los Anillos estaba escrito en una época donde los valores eran muy importantes. La primera Guerra Mundial, bueno, o sea, eran prácticamente, bueno, de hecho Tolkien lo dijo, ¿no? Que el soldado inglés era un reflejo de San Gamgee. Sí, si no me equivoco. Sí, lo dijo. Y esa, la lealtad, era una época con los valores muy, con unos valores muy, muy férreos, muy fuertes, pero eso se han perdido con el tiempo, seguro. Porque además me acuerdo de preguntarles a colación, ¿no? De también, porque también expliqué la guerra civil. De preguntarles, ¿no? Por ejemplo, por las brigadas internacionales, que si ellos, por ejemplo, de motu propio, se bajarían, por ejemplo, a Sudán, en caso de que hubieran, vamos, a ayudar a gente que esté pasando algo, ¿vale? No sin entrar en política, ¿no? Pero la valentía y el altruismo, uf, sí, poquitos levantaron la mano, y los que levantaron la mano no sabría decirte si lo harían, ¿sabes? Entonces, pero eso es un poco lo que te digo, ¿no? Y lo de los valores. Simplemente es eso, los valores no tienen género y yo creo que sí que se... Algunos sí que se sienten identificados. Porque otra cosa no, pero El Señor de los Anillos, valores y personalidades... O sea, no es lo mismo Faramir que Boromir siendo hermanos. Claro. Para nada, no es lo mismo Aragorn que... Yo qué sé, ahora no se viene, yo qué sé, que Gandalf. Cada uno tiene su personalidad y cada uno se puede sentir identificado con uno de ellos. Muy bien, pues nada, te sigo dando paso a ti por si quieres comentarnos algo más de tus clases, de anécdotas, de cosas que te pasaron. Sí, no, la verdad que ya te digo, fue una experiencia muy, muy gratificante, sobre todo porque yo no me encerré en banda en las explicaciones y lo abrí a la clase. Y por ejemplo, una alumna fue la que me propuso, ¿no?, una alegoría del final de la guerra, y es que es súper interesante, porque me acuerdo que me dijo: oye, profe, y esto no puede ser así, porque ya te digo, veníamos de explicar la Segunda Guerra Mundial, entonces una vez vista ya saben lo que pasa, ¿no? ya es spoiler, ¿no? Entonces ya ellos sabían y me dijeron porque tuvieron que hacer un trabajo y tal, después de me dijeron: oye, y esto no se puede poner en relación, la batalla de Berlín, la que da fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no se puede poner un poco en relación con la batalla que hemos visto de la Puerta Negra, en la que, porque, y le dije, pero digo, ¿por qué? Digo, pero si tampoco tiene mucho sentido. Y ella misma argumentó que, como al fin y al cabo, la batalla se desarrolla en casa del malo, claro, fue ella misma la que lo pensó, no, es que al fin y al cabo la guerra acaba en casa del malo. Y si lo piensas, claro, es así, o sea, la batalla de Berlín y la batalla de la Puerta Negra. Y luego también hubo otro grupo de chicas, y te digo chicas, a propósito de la pregunta que me has hecho, porque además me llamó mucho la atención. Tú, bueno, supongo que los oyentes a lo mejor lo conocen, pero hubo un como ahora 4 o 5 años que sacaron un anuncio en Navidad de chocolates. Ajá. Y el anuncio de chocolates era la tregua de Navidad que hubo en la Primera Guerra Mundial. Ah, sí. Que la que ingleses y alemanes compartieron, o sea, pararon las armas el día de Navidad y se pusieron a compartir bombones, a fumar juntos y tal. Bueno, pues mi profesor de historia, mi tutor de las prácticas, que era su profesor de historia, cuando explicaron la Primera Guerra Mundial, le puso el anuncio. Entonces, estas chicas... compararon ese anuncio cuando Faramir cuando los exploradores que van con Faramir tienden una emboscada a un grupo que viene desde si no me equivoco, desde el oeste, que ahora mismo no me acuerdo, los Haradrim y los, uh-huh, y los Numakin. Ahí Faramir, en una de las veces, le da un flechazo a un chaval, a un chaval joven, y se replantea el porqué de la guerra, porqué los buenos. No sé si ahora mismo ubicáis la escena o en los libros o en la, sí, película. Pues esa escena la pusieron en relación con el anuncio, el porqué de la guerra y demás. Y pues fíjate, cómo no voy a sentir, vamos, es que mira, se me ponen los pelos de punta nada más que de recordarlo. O sea, porque es que ni yo me lo había planteado. Entonces, sembrar esa semilla dentro de ellos, eso es precioso, por eso quiero ser profesor. Fenomenal. Oye, pues mucha suerte con eso. Yo espero que sí. Una cosa, sí, antes de terminar, me gustaría que compartieras con los oyentes, porque lo has compartido conmigo antes, la razón por la que El Señor de los Anillos, por la que Tolkien es tan especial para ti. Sí. Bueno, a ver, espero no ponerme tan sentimental hoy como antes, porque es que siempre que la gente me pregunta, que tampoco es un tema muy, muy habitual, ¿no? No me van por la calle preguntando que por qué Tolkien, ¿no? Pero fue por mi abuela, porque yo por aquel entonces, cuando me leí El Anillo, pues tendría 10, 11 años, ¿no? Ahora mismo, por esa edad. Ajá. Y fue una época pues un poco complicada, ¿no? Porque era el cambio del colegio al instituto, y se nota mucho, hay un cambio evolutivo, bueno, no saqué buenas notas, pero bueno, mi abuela siempre al pie del cañón, siempre, siempre, siempre conmigo. Y yo por aquel entonces sí que es verdad que me gustaba mucho leer, y me gusta mucho leer, ¿no? Pero estaba leyendo a Michael Ende, estaba leyendo La Historia Interminable. Entonces yo le decía que el personaje de Fujur, que me flipa, y siempre le decía a mi abuela, joder, abuela, es que esto de los dragones, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Entonces ella bajó a la biblioteca, a la librería del barrio, y un día subió además con el Hobbit y con el Señor de los Anillos. Claro, el Hobbit, hay un dragón protagonista. Y primero me leí el Hobbit, y ya desde entonces me enganchó, por así decirlo, el personaje de Gandalf. Y ya ahí empalmé, ¿no?, con el Señor de los Anillos. Y lo bonito de todo eso es que mi abuela ahora mismo no se puede acordar, ¿no?, porque tiene una enfermedad. Pero a mí lo que me llena de orgullo es poder decirle a la gente que yo, por ejemplo, después de haberme leído los libros, la primera persona que vino conmigo al cine a ver El Señor de los Anillos, porque además la primera, la de la Comunidad de Anillo, la de la Comunidad de Anillo, la vi 3 veces en el cine. La primera persona que vino al cine conmigo fue mi abuela. Y eso, pues eso es una cosa que te llevas para toda la vida. Ella no se acuerda, pero ya estoy yo para recordárselo todos los días. Porque de verdad, yo creo que es lo más bonito que ha hecho nadie en mi vida. De comprarme El Señor de los Anillos, abrirme una nueva vía, es que me ha servido para todo, me sirvió para abrir la imaginación, para descubrir los valores, porque ya te digo, tenía 11 años, descubrir los valores de la amistad, de la familia, de no sé qué, y luego no solo eso, sino llevarme al cine, pagarme la película, el día de mi cumpleaños, porque El Señor de los Anillos estrenó un 14 de 2001, si no me equivoco, y yo cumplo los años el día 15 de diciembre, o sea que es que es el mejor regalo que me ha hecho nunca nadie, y nunca nadie me podrá regalar nada igual. Muy bien, y además le dedicas tu trabajo. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Que la dedicatoria está. Y también he visto, por cierto, en la bibliografía que aparecemos nosotros. Aparece tanto la Sociedad Tolkien Española como el podcast de Regreso a Hobbiton. Claro. O sea, que muchas gracias. Y además, fíjate, el audio que mencionas en tu bibliografía es uno de los programas donde aparece Carlos, que ha estado aquí hace un momento. Claro. Sí, pues mira, no podía ser mejor. Claro, la verdad que eso no es como rizar el rizo. Y sí, respecto a lo de la dedicatoria a mi abuela, pues ya te digo, ¿cómo no le voy a dedicar a mi abuela? Si es que prácticamente ya. Y además me acuerdo que es una dedicatoria harto bonita, ¿no? Porque pongo, ¿no?, le agradezco a mi gente, a mi novia, a mi familia y tal. Y además los llamo como mi comunidad del anillo, porque sí es verdad que si alguien está siempre es la familia. Pero dentro de la comunidad del anillo sí que hay alguien que siempre saca la... Siempre, siempre, siempre, siempre. Y es que es Sam. Y yo, mi abuela es mi Sam. Vaya donde vaya, bueno, ahora ya no tanto, ¿no?, pero la pobre. Pero siempre ha sido mi Sam y siempre será mi Sam. Y lo que dices de la bibliografía, pues claro, ya te digo, haciendo el trabajo, manejé muchísima bibliografía, porque no es un tema que yo haya inventado, lo de comparar la historia con la literatura, pero manejé muchísima bibliografía Y a raíz de eso fue cuando entré en la sociedad de Tolkien, porque empecé a leer artículos de la revista Estel y tal, y los podcasts, que también los descubrí en aquel momento. Así que la verdad que si alguien nos tiene que dar las gracias, soy yo a vosotros por ayudarme también a acabar el trabajo. No, bueno, mira, pues siempre es bueno saber que la sociedad Tolkien española está cumpliendo con su función de difundir. Esto es publicidad gratuita que Paco nos ha hecho, yo no se lo he pedido, de verdad os lo juro, pero bueno, me alegra mucho saberlo, que la Estel se utiliza para ante profesionales que necesitan informarse sobre Tolkien y que el podcast también está siendo útil, así que nada, muy feliz. Yo, Paco, espero que triunfes como profesor. He visto que al final de tu trabajo hay varias hojas de alumnos con su letra y todo, de trabajos que hicieron sobre esto. Sí. Yo espero que puedas seguir adelante con este proyecto como profesor, porque realmente es verdad que combinar varias asignaturas, no hacerlas estancas, hacer que se complementen, eso es bonito. La literatura sirve para comprender la historia, y sin la historia no se entienden algunas cosas que vemos en la literatura. Entonces no deberían estar separadas, sino que deberían enseñarse juntas y enriquecerse la una a la otra. Yo espero que puedas seguir con esto y nada, y si algún día triunfas como profesor, pues la culpa será de tu abuela. Claro, sí, no, y la verdad que sí, en menor medida lo que has dicho, sobre todo lo de las asignaturas estancas, es que yo la percepción que tuve cuando fui alumno era como que la historia no tenía nada que ver con la literatura. Pero tuve un profesor de historia en segundo bachillerato que nos dijo que por ejemplo la guerra civil se veía muy bien a través de la poesía de Miguel Hernández. Oye, pues sí, es que es verdad, no entiendo por qué cuando estudiamos a Miguel Hernández de literatura no hacemos sí se hacen referencias, ¿no? Pero no tantas como las que son necesarias para comprender que una cosa va hermanada a la otra. O sea, es que la literatura y la historia son hermanas una a la otra. Y además es que es una de las cosas que pongo en el trabajo, es que son hermanas, no se pueden, son inseparables. Y a raíz de eso, pues bueno, cuando defendí el trabajo ante el tribunal en el TFM, pues me dijeron que, oye, que es una vía interesante, ¿no? La de explicar la historia siempre a través de la literatura de ficción, ¿no? Y me ocurre, pues, por ejemplo, los mosqueteros o el capitán a la triste. Y esa es un poco la línea que quiero seguir, que me gustaría seguir y por la que estoy luchando. Fenomenal. Oye, Paco, pues ha sido un placer tenerte en el programa. Además, un programa inspirado por ti, porque tú me escribiste ofreciéndome tu trabajo de fin de máster para una ponencia, y gracias a eso pues se ha hecho este programa de Tolkien en las aulas, que a mí me ha gustado mucho, he disfrutado mucho grabándolo. Entonces, te doy las gracias por hacerlo, gracias por ofrecérnoslo. Y bueno, Regreso a Hobbiton siempre va a ser tu casa. Espero que volvamos a encontrarnos aquí, en alguna Mérez o donde sea. Nada, las gracias a vosotros, porque si hubiera, que seguramente no, pero si hubiera tenido una respuesta negativa, esto no hubiera quedado en agua de borrajas. O sea que las gracias a vosotros por lo que hacéis y nada más. Si es que no puedo decir nada más, porque es que estoy plenamente agradecido, porque es que toda mi familia sabe, digo, te voy a salir en la radio, mamá, que no sé qué, que me van a preguntar por el trabajo, abuela, que no sé qué, pero ya te digo. Y pues mira, imagínate mi gente, ¿sabes? Que nunca no han estudiado en la universidad ni nada, y yo soy el primero, y más orgullosos también no se pueden sentir. Así que gracias también a vosotros, porque de esa manera pues yo puedo sentirme, ¿no?, halagado, no solo por vosotros, sino por mi familia también. Un poco. Muy bien, Paco, pues muchísima suerte, de verdad. Creo que vas a ser un gran profesor, y desde aquí te mandamos mucho ánimo y un abrazo. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este nuevo programa de la biblioteca de Regreso a Hobbiton. Si os hablo de un libro que se llama Al oeste de las montañas, al este del mar, es muy posible que muchos de vosotros no sepáis de qué libro os estoy hablando, ¿verdad? Esto es así porque reconozco que en esta ocasión estamos haciendo un poco de trampa. La obra de la que hablamos no es exactamente un libro. Voy a deciros el título completo y creo que descubriréis el motivo. Al oeste de las montañas, al este del mar, el mapa de Tolkien de Beleriand. Ahora sí, la obra de la que hablamos es un mapa y también es un libro. De hecho, es ambas cosas. Yo personalmente no sé si es un mapa acompañado de un librito o un librito que contiene un mapa. Lo reseñamos como libro porque se vende como tal, pero en mi opinión lo que realmente vale la pena es el mapa. Es un mapa a todo color de Beleriand, la tierra en la que transcurren los acontecimientos de la Primera Edad, que son narrados fundamentalmente en el Silmarillion. Voy a daros unos pocos detalles sobre la edición en España y pasamos a analizarla un poco más en profundidad. Como no, la edición corrió a cargo de Minotauro, aquí en España. Salió en septiembre de 2010 y el texto de unas 80 páginas fue traducido por Manuel Mata. Está encuadernado en tapa dura, en cartoné, en tela azul con letras doradas. Tiene un formato prácticamente de libro de bolsillo, 11 x 18 centímetros. Y en un pequeño sobrecito en el interior de una de las contraportadas está el mapa plegado. El mapa está plegado en 24 partes, pero cuando lo despliegas es el mapa de Beleriand a todo color y de unas dimensiones de 60 x 60 centímetros. Vamos a hablar ahora del mapa y de las ilustraciones que acompañan al texto. El mapa y las ilustraciones son obra de John Howe y fue diseñado a partir del mapa original creado por Christopher Tolkien en base a los trabajos de su padre, pero es un mapa a color. Está decorado, además, con un marco bastante amplio que recoge cuatro escenas, cuatro ilustraciones que son escenas de la Primera Edad, narradas en el Silmarillion. También hay seis escudos heráldicos de algunas de las principales casas de la Primera Edad. En lo que es el libro hay un puñado de ilustraciones en blanco y negro. Algunas son prácticamente meros bocetos y son todas obra de John Howe. Para quien no haya oído hablar de él, John Howe es un ilustrador canadiense muy conocido por sus obras basadas en los mundos de Tolkien. Ha colaborado también, es uno de los principales diseñadores artísticos de la trilogía del Señor de los Anillos, junto con Alan Lee. Sin embargo, su trabajo no se limita solo a la obra de Tolkien. Ha ilustrado también muchos libros de fantasía, el poema de Beowulf, libros de las Crónicas de Narnia, incluso hay una edición limitada de la novela de Choque de Reyes de George R. R. Martin con sus ilustraciones. Pasemos ahora al texto, a esas 80 páginas que os he comentado que acompañan al mapa. Han sido escritas por Brian Sibley, que es un reconocido experto en Tolkien. Británico, nacido en 1949, ha trabajado mucho en radio y es muy conocido por sus libros de making of de películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Pero estas 80 páginas, ¿de qué van? Hay dos partes muy diferenciadas. La primera son dos pequeños ensayos escritos por el propio Brian Sibley que se titulan Acerca de la cartografía de la Tierra Media y Acerca del mapa de Beleriand. El primero nos comenta un poco el interés de Tolkien por los mapas, por la cartografía, con algunos datos bibliográficos sobre el tema y algunas anécdotas sobre la elaboración del mapa por su parte. Y el segundo, acerca del mapa de Beleriand, es un ensayo más centrado en lo que es la geografía de Beleriand en sí. Hay una versión ultra resumida del Silmarillion para que quien no lo conozca o quien no lo tenga fresco le permita enmarcar esa historia en el mapa de Beleriand en sí. Por último, la segunda parte del libro, que se llama Lugares del mapa de Beleriand, es ni más ni menos que un compendio o un glosario ordenado alfabéticamente de los principales lugares, los accidentes geográficos, ríos, montañas, lagos, ciudades, prácticamente todo lo que contiene el mapa, con algunos detalles sobre cada uno de ellos. Este libro forma parte de una trilogía realizada por los mismos autores, por Brian Sibley y John Howe, y hay otros dos libros que son De una ida y una vuelta, el mapa de Tolkien del Hobbit, y El camino sigue y sigue, el mapa de Tolkien de la Tierra Media. En España fueron editados por Minotauro hace más de 20 años y actualmente son bastante difíciles de conseguir. En inglés es más fácil conseguir copias a través de librerías de segunda mano online. En conclusión, el mapa es espectacular, el libro trae un poco de cartografía de esta región y es bastante interesante, sobre todo para las personas que no conocen en profundidad esta época o esta región. Leer fragmentos del Silmarillion con este mapa abierto y desplegado ante ti puede ser una experiencia muy, muy interesante. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa. La sala de los cuentos. Yendo al principio sin rumbo por el bosque, Frodo descubrió que los pies estaban llevándolo hacia las faldas de la montaña. Llegó a un sendero, las tortuosas ruinas de un camino de otra época. En los lugares abruptos habían tallado unos escalones, pero ahora estaban agrietados y gastados, y las raíces de los árboles habían partido la piedra. Trepó algún tiempo sin preocuparse por dónde iba, hasta que llegó a un sitio con pastos. Había fresnos alrededor, y en medio una gran piedra chata. El pequeño prado de la colina se abría al este, y ahora estaba iluminado por el sol matinal. Frodo se detuvo y miró por encima del río, que corría muy abajo, los picos del Tol Brandir y los pájaros que revoloteaban en el gran espacio aéreo que se extendían entre él y la Isla Virgen. La voz del Rauros era un poderoso rugido acompañado por un bramido retumbante. Frodo se sentó en la piedra, apoyando el mentón en las manos, los ojos clavados en el este, pero no viendo mucho. Todo lo que había ocurrido desde que Bilbo dejara la comarca le desfiló entonces por la mente y recordó lo que pudo de las palabras de Gandalf. El tiempo pasó y aún no podía decidirse. De pronto despertó de estos pensamientos. Tenía la rara impresión de que algo estaba detrás de él, que unos ojos inamistosos lo observaban. Se incorporó de un salto y se volvió. Le sorprendió no ver sino a Boromir, de cara sonriente y bondadosa. «Temía por ti, Frodo», dijo Boromir adelantándose. «Si Aragorn tiene razón y los orcos están cerca, no conviene que nos paseemos solos, y menos tú. Tantas cosas dependen de ti, y mi corazón también lleva una carga. ¿Puedo quedarme y hablarte un rato, ya que te he encontrado? Me confortará. Cuando hay tantos, toda palabra se convierte en una discusión interminable. Pero dos quizá encuentren juntos el camino de la sabiduría». «Eres amable», dijo Frodo, «aunque no creo que un discurso pueda ayudarme, pues sé muy bien lo que he de hacer, pero tengo miedo de hacerlo, Boromir, miedo». Boromir no le contestó. El Rauros continuaba rugiendo. El viento murmuraba en las ramas de los árboles. Frodo se estremeció. De pronto Boromir se acercó y se sentó junto a él. «¿Estás seguro de que no sufres sin necesidad?», dijo. «Deseo ayudarte. Necesitas a alguien que te guíe en esa difícil elección. ¿No aceptarías mi consejo?». «Creo que ya sé qué consejo me darías, Boromir», dijo Frodo. «Y me parecería un buen consejo si el corazón no me dijese que he de estar prevenido». «¿Prevenido? ¿Prevenido contra quién?», dijo Boromir con tono brusco. «Contra todo retraso, contra lo que me parece más fácil, contra la tentación de rechazar la carga que me ha sido impuesta, contra, bueno, hay que decirlo, contra la confianza en la fuerza y la verdad de los hombres». «Sin embargo, esa fuerza te protegió mucho tiempo allá en tu pequeño país, aunque tú no lo supieras». «No pongo en duda el valor de tu pueblo, pero el mundo está cambiando. Las murallas de Minas Tirith pueden ser fuertes, pero quizá no lo bastante fuertes. Si ceden, ¿qué pasará?». «Moriremos como valientes en el combate. Sin embargo, hay esperanzas de que no cedan». «Ninguna esperanza mientras exista el anillo», dijo Frodo. «¡Ah! El anillo», dijo Boromir, y se le encendieron los ojos. «¡El anillo! ¿No es un extraño destino tener que sobrellevar tantos miedos y recelos por una cosa tan pequeña? ¡Una cosa tan pequeña! Y yo solo la vi un instante en la casa de Elrond. ¿No podría echarle otra mirada?». Frodo alzó la cabeza. El corazón se le había helado de pronto. Había alcanzado a ver el extraño resplandor en los ojos de Boromir, aunque la expresión de la cara era aún amable y amistosa. «Es mejor que permanezca oculto», respondió. «Como quieras, no me importa», dijo Boromir. «¿Pero no puedo hablarte de ese anillo? Parece que solo pensaras en el poder que podría alcanzar en manos del enemigo, en los malos usos del anillo y no en los buenos. El mundo cambia, dices. Minas Tirith caerá si el anillo no desaparece. Pero ¿por qué? Así será si lo tiene el enemigo, pero no si lo tenemos nosotros». «¿No estuviste en el concilio?», replicó Frodo. No podemos utilizarlo, y lo que consigues con él se desbarata en mal. Boromir se incorporó y se puso a caminar de un lado a otro con impaciencia. —Sí, ya conozco la cantinela —exclamó—. Gandalf, Elrond, todos te dijeron lo mismo y tú lo repites. Quizá esté bien para ellos, esos elfos, medio elfos y magos. Es posible que alguna desgracia les cayera encima. Sin embargo, me pregunto a menudo si serán sabios de veras, y no meramente tímidos, pero a cada uno según su especie. Los hombres de corazón leal no serán corrompidos. Nosotros, los de Minas Tirith, nos hemos mostrado fuertes a través de largos años de prueba. No buscamos el poder de los señores magos, solo fuerza para defendernos, fuerza para una causa justa. Y mira, en nuestro aprieto, la casualidad trae a la luz el anillo de poder. Es un regalo, digo yo, un regalo para los enemigos de Mordor. Seríamos insensatos si no lo aprovecháramos, si no utilizáramos contra el enemigo ese mismo poder. El temerario, el audaz, solo ellos alcanzarán la victoria. ¿Qué no podría hacer un guerrero en esta hora, un gran jefe? ¿Qué no podría hacer Aragorn? Y si Aragorn rehúsa, ¿por qué no Boromir? El anillo me daría poder de mando. ¡Ah! ¿Cómo perseguiría yo a las huestes de Mordor? ¿Y cómo todos los hombres servirían a mi bandera? Boromir iba y venía hablando cada vez más alto, casi como si se hubiera olvidado a Frodo, mientras peroraba sobre murallas y armas y la convocatoria a los hombres, y planeaba grandes alianzas y gloriosas victorias futuras, y sometía a Mordor, y él se convertía en un rey poderoso, benevolente y sabio. De pronto se detuvo y sacudió los brazos. —¿Y nos dicen que lo tiremos por ahí? —gritó. —Yo no digo como ellos, destruidlo. Esto sería lo mejor si hubiese alguna posibilidad razonable. ¡No la hay! El único plan que nos propusieron es que un mediano entrara a ciegas en Mordor y ofreciera al enemigo la posibilidad de recuperar el anillo. ¡Qué locura! Seguro que tú también lo entiendes así. ¿No es cierto, amigo? Dijo de pronto, volviéndose de nuevo hacia Frodo. Dices que tienes miedo. Si es así, el más audaz te lo perdonaría. Pero ese miedo no será tu buen sentido que se revela. —No, tengo miedo —dijo Frodo—, no hay otra cosa, y me alegra haberte oído hablar tan francamente. Mi mente está ahora más clara. —¿Entonces vendrás a Minas Tirith? —exclamó Boromir. Tenía los ojos brillantes y el rostro encendido. —Me has entendido mal —dijo Frodo—, pero vendrás, al menos por un tiempo —insistió Boromir—. Mi ciudad no está lejos ahora, y no hay más distancia de allí a Mordor que desde aquí. Hemos estado mucho tiempo en el desierto y necesitas saber qué hace ahora el enemigo antes de dar un paso. Ven conmigo, Frodo, dijo. Necesitas descansar antes de aventurarte más allá, si es necesario que vayas. Se apoyó en el hombro de Frodo, en actitud amistosa. Pero Frodo sintió que la mano de Boromir temblaba con una excitación contenida. Dio rápidamente un paso atrás y miró con inquietud al hombre alto, casi dos veces más grande que él y muchísimo más fuerte. —¿Por qué eres tan poco amable? —dijo Boromir—. Soy un hombre leal, no un ladrón ni un bandolero. Necesito tu anillo, ahora lo sabes, pero te doy mi palabra de que no quiero quedarme con él. ¿No me permitirás al menos que probemos mi plan? Préstame el anillo. —¡No, no! —gritó Frodo—. El concilio decidió que era yo quien tenía que llevarlo. —¡Tu locura nos llevará a la derrota! —gritó Boromir—. —Me pones fuera de mí, insensato, cabeza dura, corres voluntariamente a la muerte y arruinas nuestra causa. Si algún mortal tiene derecho al anillo, ha de ser un hombre de Númenor y no un mediano. Solo por una desgraciada casualidad es tuyo. Tenía que haber sido mío. —¡Tiene que ser mío! ¡Dámelo! Frodo no respondió y fue alejándose hasta que la gran piedra chata se extendió entre ellos. —¡Vamos, vamos, mi querido amigo! —dijo Boromir con una voz más endulzada—. ¿Por qué no librarte de él? ¿Por qué no librarte de tus dudas y miedos? Puedes echarme la culpa si quieres. Puedes decir que yo era demasiado fuerte y te lo quité. ¡Pues soy demasiado fuerte para ti, mediano! Boromir dio un salto y se precipitó por encima de la piedra hacia Frodo. Tenía otra cara, ahora fea y desagradable, y un fuego de furia le ardía en los ojos. Frodo lo esquivó y de nuevo puso la piedra entre ellos. Había una sola solución. Temblando, sacó el anillo sujeto a la cadena y se lo deslizó rápidamente en el dedo, en el momento en que Boromir saltaba otra vez hacia él. El hombre ahogó un grito, miró un momento asombrado y luego echó a correr de un lado a otro, buscando aquí y allí entre las rocas y árboles. «¡Miserable tramposo!», gritó. «Espera que te ponga las manos encima. Ahora entiendo tus intenciones. Le llevarás el anillo a Sauron y nos venderás a todos. Querías abandonarnos y solo esperabas la ocasión oportuna. ¡Malditos tú y todos los medianos! ¡Que se los lleven la muerte y las tinieblas!». En ese momento el pie se le enganchó en una piedra, se precipitó hacia adelante con los brazos y piernas extendidos y se quedó allí, caído de bruces. Durante un rato estuvo muy quieto y pareció que lo hubiera alcanzado su propia maldición. Luego, de pronto, se echó a llorar. Se incorporó y se pasó la mano por los ojos quitándose las lágrimas. «¿Pero qué he dicho?», gritó. «¿Qué he hecho? ¡Frodo! ¡Frodo!», llamó. «¡Vuelve!». Tuve un ataque de locura, pero ya se me pasó. «¡Vuelve!». No hubo respuesta. Frodo ni siquiera oyó los gritos. Estaba ya muy lejos, saltando a ciegas por el sendero que llevaba a la cima, estremeciéndose de terror y de pena, mientras recordaba la cara enloquecida y los ojos ardientes de Boromir. Pronto se encontró solo en la cima de Lamon Hen y se detuvo, sin aliento. Vio a través de la niebla un círculo amplio y chato, cubierto de losas grandes y rodeado por un parapeto en ruinas, y en medio, sobre cuatro pilares labrados, en lo alto de una escalera de muchos peldaños, había un asiento. Frodo subió y se sentó en la antigua silla, sintiéndose casi como un niño extraviado que ha trepado al trono de los reyes de la montaña. Al principio poco pudo ver. Parecía como si estuviese en un mundo de tinieblas, donde solo había sombras. Tenía puesto el anillo. Luego, aquí y allá, la niebla fue levantándose y vio muchas escenas, visiones pequeñas y claras, como si las tuviera ante los ojos sobre una mesa, y sin embargo, remotas. No había sonidos, solo imágenes brillantes y vívidas. El mundo parecía encogido, enmudecido. Estaba sentado en el sitial de la vista, sobre la Mongen, la colina del ojo de los hombres de Númenor. Miró al este y vio tierras que no aparecían en los mapas, llanuras sin nombre y bosques inexplorados. Miró al norte y vio allá abajo el río grande, como una cinta, y las montañas nubladas parecían pequeñas y de contornos irregulares, como dientes rotos. Miró al oeste y vio las vastas praderas de Rohan, Orthanc, el pico de Isengard, como una espina negra. Miró al sur y vio el río grande que rodaba como una ola y caía por los altos del Rauros a un abismo de espumas. Un arco iris centelleaba sobre los vapores. Y vio el Æthir Anduin, el poderoso delta del río, y miríadas de pájaros marinos que revoloteaban al sol como un polvo blanco y debajo un mar plateado y verde, ondeando en líneas interminables. Pero a donde mirara, veía siempre signos de guerra. Las montañas nubladas hervían como hormigueros, los orcos salían de innumerables madrigueras. Bajo las ramas del bosque negro había una lucha enconada de elfos, hombres y bestias feroces. La tierra de los Beórnidas estaba en llamas, una nube cubría Moria, unas columnas de humo se elevaban en las fronteras del Lórien. Unos jinetes galopaban sobre la hierba de Rohan. Desde Isengard los lobos llegaban en manadas. En los puertos de Harad las naves de guerra se hacían a la mar y del este venían muchos hombres, de espada, lanceros, arqueros a caballo, carros de comandantes y vagones de suministros. Todo el poder del Señor Oscuro estaba en movimiento. Volviéndose de nuevo hacia el sur, Frodo contempló Minas Tirith. Parecía estar muy lejos y era hermosa, de muros blancos, flanqueada por numerosas torres, orgullosa y espléndida, encaramada en la montaña. El acero refula en las alenas, y en las torrecillas brillaban estandartes de muchos colores. En el corazón de Frodo se encendió una esperanza, pero contra Minas Tirith se alzaba otra fortaleza, más grande y más poderosa. No quería mirar, pero se volvió hacia el este y vio los puentes arruinados de Osgiliath, y las puertas abiertas como en una mueca de Minas Morgul. y las montañas encantadas, y se descubrió mirando Gorgoroth, el valle del terror en el país de Mordor. Las nieblas se extendían allí bajo el sol, el fuego brillaba entre el humo, el monte del destino estaba ardiendo, y una densa humareda subía en el aire. Al fin, los ojos se le detuvieron, y entonces la vio. Muro sobre muro, almena sobre almena, negra, inmensamente poderosa, montaña de hierro, puerta de acero, torre de diamante, Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Frodo perdió toda esperanza. Y entonces sintió el ojo. Había un ojo en la torre oscura, un ojo que no dormía, y ese ojo no ignoraba que él estaba mirándolo. Había allí una voluntad feroz y decidida, y de pronto saltó hacia él. Frodo la sintió casi como un dedo que lo buscaba y que enseguida lo encontraría, aplastándolo. El dedo tocó el Amon Loh. Echó una mirada al Tol Brandir. Frodo saltó a los pies de la silla y se acurrucó cubriéndose la cabeza con la capucha gris. Se oyó a sí mismo gritando, ¡Nunca, nunca! O quizá decía, me acerco en verdad, me acerco a ti. No podía asegurarlo. Luego, como un relámpago venido de algún otro extremo de poder, se le presentó un nuevo pensamiento. ¡Sácatelo! ¡Sácatelo, insensato! ¡Sácatelo! ¡Sácate el anillo! Los dos poderes lucharon en él durante un momento en perfecto equilibrio entre dos puntas afiladas. Frodo se retorció atormentado. De súbito tuvo de nuevo conciencia de sí mismo. Frodo, ni la voz ni el ojo, libre de elegir y disponiendo apenas de un instante. Se sacó el anillo del dedo. Estaba arrodillado a la clara luz del sol delante del elevado sitial. Una sombra negra pareció pasar sobre él, como un brazo. No acertó a dar con el Amon Hen. Buscó un poco en el este y se desvaneció. El cielo era otra vez limpio y azul, y los pájaros cantaban en todos los árboles. Frodo se puso de pie. Se sentía muy fatigado, pero estaba decidido ahora, y se había quitado un peso del corazón. Se habló en voz alta. «Bien, tengo que hacerlo», dijo. «Esto al menos es claro. La malignidad del anillo ya está operando aún en la compañía, y antes que haga más daño hay que llevarlo lejos. Iré solo. En algunos no puedo confiar y aquellos en quienes puedo confiar me son demasiado queridos. El pobre viejo Sam y Merry y Pippin. Trancos también. Desea tanto volver a Minas Tirith y quizá lo necesiten allí, ahora que Boromir ha sucumbido al mal. Iré solo. Enseguida». Descendió rápidamente por el sendero y llegó de vuelta al prado donde lo había encontrado Boromir. Allí se detuvo y escuchó. Creyó oír gritos y llamadas que venían de los bosques cercanos a la costa. «Estarán buscándome», se dijo. «Me pregunto cuánto tiempo he estado ausente. Horas, quizá. ¿Qué puedo hacer?», murmuró titubeando. «Tengo que irme ahora o no me iré nunca. No tendré otra oportunidad». «Odio abandonarlos y más de este modo, sin ninguna explicación, pero creo que ellos lo entenderán. Sam entenderá. ¿Y qué otra cosa puedo hacer?». Lentamente extrajo el anillo y se lo puso una vez más. Desapareció y descendió por la colina, leve como el roce del viento. Estás escuchando Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero como siempre, antes de despedirnos, vamos a daros las noticias de la agenda friki. Lo primero de todo, los premios de la Sociedad Tolkien Española que ya se han convocado, el premio Nigel de Artesanía y el premio Gandalf de Relato Corto. Bueno, tenéis las bases como siempre en la página web de la Sociedad Tolkien Española. Lo más importante que tenéis que saber es que los premios Nigel se organizan por la Comisión de Artesanía y puede optar cualquier artista de cualquier nacionalidad que presente una obra inédita de cualquier tipo. Puede ser una pintura, puede ser una escultura, puede ser una composición con telas, puede ser lo que queráis. Mientras, siempre y cuando sea original y sea inédito. Y el plazo de recepción de las obras finaliza el 10 de septiembre. Apuntároslo bien porque eso es muy importante. En cuanto a los premios Gandalf, el certamen de relato de la Sociedad Tolkien Española, como ya sabéis, puede participar cualquier persona, también de cualquier nacionalidad, sea o no miembro de la Sociedad Tolkien Española, mientras no forme parte del jurado, pero bueno, eso ya se sobreentiende de base. La obra tiene que ser inédita, la fecha límite de este premio es el 30 de agosto de 2017, así que bueno, animaos a participar porque es el si tenéis el gusanillo de escribir, es el momento de aprovechar y presentar vuestros relatos. Más información, como digo siempre, en la página web de la Sociedad Tolkien Española o en su página de Facebook. Y antes de despedirnos y de terminar esta agenda friki, no querría yo no perder la oportunidad de felicitar a un nuevo Smial, es decir, una nueva delegación de la Sociedad Tolkien Española que se ha fundado en el País Vasco y que lleva el nombre del Dragón Verde. Unos cuantos compañeros que se han juntado allí y han formado esta nueva delegación, así que bueno, si alguien vive en el País Vasco, es apasionado de Tolkien y tiene ganas de acercarse y de conocer a la Sociedad Tolkien Española de primera mano, pues le animo a que contacte con el Dragón Verde y con su presidente, que es una persona fantástica. Así que si queréis más información, también la tenéis en la página web de la Sociedad Tolkien Española, pero también podéis escribirles directamente a eldragonverde, todo junto, @sociedadtolkien.org. Como he dicho, gente fantástica y os van a recibir con los brazos abiertos. Enhorabuena, chicos, y muchas gracias por animaros a formar este Smial en el País Vasco. Y nada más por mi parte, me despido hasta el siguiente programa, que esperemos no se demore tanto como se ha demorado este. No, ya os puedo garantizar que no se va a demorar tanto y esperamos que este tiempo con nosotros os haya gustado muchísimo. Como siempre, habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, de los Innerlands y de Gregoire Lorne, las portadas fantásticas de Nai y la lectura, como he dicho antes, de María José Rodríguez y Rafael Fortún. Nos vemos pronto, cuidaos mucho y que los Valaros guarden. Hombres de Minas Tirith, aprestaos a combatir. Avanzan sobre vuestros muros orcos de Sauron el Vil. Los escudos embrazad, vuestras espadas empuñad. Marchemos juntos a luchar en el Pelennor. Con las huestes de orcos vienen los Mumakil del Harad, los feroces orientales y los Variags de Khan. Los prados de Gondor con su sangre florecerán. Crece el miedo en la ciudad, nos cerca ya la oscuridad. Las esperanzas se marchitan, pero Gondor luchará. Una muerte con valor es una muerte con honor. Marchemos juntos a morir en el Pelennor. Los Nazgûl alados vuelan sobre el Ramasejor. Formad vuestras compañías y enfrentaos al terror. La sangre de Gondor es la sangre de Númenor. También Sauron pasará, su reino un día caerá. Pero en canciones vuestras gestas para siempre vivirán. Vuestros hijos podrán ver la luz de un nuevo amanecer. Marchemos juntos a vencer en el Pelennor. También Sauron pasará, su reino un día caerá. Pero en canciones nuestras estas para siempre vivirán. Nuestros hijos podrán ver la luz de un nuevo amanecer. Marchemos juntos a vencer en el Pelennor. Marchemos juntos a vencer en el Pelennor.